Esto es el Complejo Lambda. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más, os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña y hoy retomamos uno de los lanzamientos clave de este 2017. Esta noche analizamos Nier Automata. En la segunda parte del programa vuelve el debate. Hablaremos de las noticias más relevantes que nos hemos perdido durante las vacaciones. Pero antes de empezar, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, ¿qué tal? Igual no podemos hacer el análisis, ¿eh? Sí que estoy peleando aquí con el PC y igual tenemos que improvisar un programa. Buenas noches. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre os traigo la actualidad y ya había ganas de volver al programa después de ese pequeño parón. Esta vez hemos vuelto para quedarnos. Tenemos también sentado en el escaño gasparista el señor Gaspar. Buenas noches. A ver, tampoco estoy en la playa tan grande en hacer análisis de dinero. Uy, polémica, 155. Y tenemos a nuestro compañero. Vete. A nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. A los mandos del sonido, como siempre, señor David. Hola. Oscar, tío, un hombre de verdad no trae papeles ni soportes digitales. Lo hizo a peludo. Hombre, por poder podría hacerlo, pero. Bueno, pues sí, soy un hombre. Después me decís que me olvido de cosas, que soy muy despistado. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y como siempre estamos preparados para la actualidad, no sin antes, encuestas, señor Jorge. Efectivamente, la encuesta de hace unas semanas cuando, bueno, os presentábamos el especial Metroid y os preguntábamos cuál era vuestro Metroid favorito y teníamos muchas opciones, entre ellas Metroid, Metroid 2, Super Metroid, Metroid Prime, Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, Metroid Prime 2 Echoes, Metroid Prime 3 Corruption, Metroid Samus Returns o Metrodor. Y bueno, realmente, bueno, hay un empate con un 0% de los votos entre Metroid, Metroid 2, Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3. Nadie ha votado estos juegos. En último, bueno, penúltimo lugar, con un 7% hay un empate entre Metroid Fusion y Metroid Samus Returns. Seguido de cerca, con un 14% de los votos, el Metroid Zero Mission. Y bueno, en segundo puesto tenemos el Super Metroid empatado con el Metroid Prime con un 21% de los votos. Y el claro ganador de la noche con un 29% de los votos es Metrodor. Odor que vuelve para recuperar su puesto. Aquí va a haber conflicto, primigenio, ¿eh? Y aquí puede haber un conflicto con el mono cazoide. Porque bueno, ya sabéis que el mono ha ocupado ha usurpado el puesto. No, pero el puesto de Odor. El mono reclama su sitio. Ya hablé yo con los dos y no va a haber conflicto. Odor. ¿Eres un mediador internacional? ¿Eh? ¿Eres un mediador internacional? No, en esta encuesta los creo yo, así que. Yo escuché que Odor quería independizarse. No, sí, Odor se independizó ya. Hace tiempo. ¿Eh? Está en otro mundo. Bueno, y vamos con la encuesta de hoy. Y os preguntamos: ¿es Nier Automata el juego del año? Y tenemos cuatro respuestas. La primera respuesta es la tos de Gaspar. La segunda respuesta es sí. Siguiente respuesta, tal vez. Tercera respuesta, seguramente. Y última respuesta, el mono cazoide dice que puede que sí o puede que no. Porque el mono cazoide es un mono gallego. Y no está la respuesta Doom. No está Doom. A ver. Oye, David, Doom salió también este año. Ya tuvo su año. Va a salir este año. Por tanto, de hecho ya lo va a ser. Para el caso. Por cierto, hay que modificar el código fuente del foro, tío. Hay que meter un montón de opciones. No puede ser que nos limitemos así, joder. No, a ver, creo que puedes meter 8. Metiste 8 y solo hay 4. Puedes meter, creo que hasta 10. ¿Hasta 10? Sí. Incluso. Bueno, entonces no dije nada. Vamos a seguir con el programa. Bien, vamos a ver. Encuestas, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.forores.net, nuestro foro oficial. Perdón, .forores.org, nuestro foro oficial. Y solo tenéis que registraros y, bueno, pues ya me entréis en el post del programa de hoy. Podéis votar fácilmente. Y ahora, amigos landianos, vamos a ver. Ya sabéis que estuvimos aquí unas semanas sin emitir, ¿no? Y tal, porque, bueno, Jorge y yo estuvimos... ¡Vacaciones! Estuvimos de vacaciones en Japón. Y no nos podíamos olvidar de nuestros compañeros del Complejo Aranda. Entonces, a mí me gustaría hacer... aquí entrega de unos obsequios, unos pequeños detalles japoneses en directo, pues regalos para vosotros. Pero chavales. Una pregunta, ¿se comen o se juegan? Bueno, vamos a verlo. Yo creo que a Bondo trajeron... ¿Puedes comer? Bondo, yo creo que te trajeron una araña saltarina de esas. Mira bien el paquete, a lo mejor hay una araña y metilla. Lo vas a abrir y te va a hacer... No hay. Lo vas a abrir y te va a hacer como daño. Bueno, Oscar. La frente. Para Gaspar no hay nada, ¿no? Ahí para Gaspar también, este no, para ti. No se lo merece, ay, maravilla. Le voy a hacer una foto. ¿Sabes qué? Lo que acaba de darle Víctor a Oscar es el Chrono Trigger, versión japonesa, Super Nintendo. Qué chulada. ¿Sabes que te conozco un montón? Gaspis. ¿Sabes que te conozco un montón y pensaba que iba a ser esto el Final 6? Qué cabrón. Joder, qué cabrón. Pues que sepas que lo elegí yo, no ¿sí? Víctor, este. Bueno, David, este es para ti. Y lo que le ha dado Víctor a Gaspar es el Parasite Eve 1, versión japonesa, tío, que es la única que hay. Y a David, el Deep Fear. Ahora le saco una fotillo. Deep Fear de Saturn. Son unos juegos que, bueno, la verdad es que la verdad ya lo había pillado para ti, ¿sabes? A la hora de buscarlos, buscamos juegos que no hubieran en España, ¿no? Juegos que solo hubiera en Japón, ¿no? Porque fuera algo especial. Bueno, chavales, os voy a hacer una foto para que poséis con Oscar, despresenta el tuyo. Ni de coña. Vale, chavales, mirad aquí a la cámara. Y nada, pues ahora Víctor está sacando unas fotos. Y eso, pues nada, son unos recuerdos que hemos traído de Japón para los compañeros. Gracias, nenos. Ya que viajamos, pues traer cosas chachis. Vale, y ahora viene la segunda parte de la movida, ¿vale? Lo que se come. Porque allí en Japón estuvimos con David Bosca, que es el creativo en Japón, ¿no? Del canal de YouTube, un creativo en Japón. Estuvimos con él un día entero en Osaka. Que además fue muy amable porque nos explicó muchísimas cosas que no sabíamos de Japón, de Osaka en concreto, y nos llevó a un montón de sitios que, bueno, que flipáis. Hay un vídeo, si queréis, en YouTube, en el canal de Complejo Aranda, donde podéis ver un poco las cosas que hicimos. Y aparte él está editando uno, va a sacar un vídeo de nuestra peripecia por Japón, ¿no? En búsqueda de juegos de Sega Saturn. El caso es que David, pues, le daba rabia, ¿no? No tener un detalle con el Complejo Aranda para una vez que nos veíamos, porque él es seguidor del programa desde sus inicios, desde las primeras temporadas, ¿no? Él me dijo desde año 2008, más o menos. O sea, que es cuando empezamos. Cuando haremos una mierda. Sí, sí, exacto. Sí. Entonces, nos hizo llegar, ya estábamos en Tokio nosotros, nos hizo llegar a nuestro hotel en Tokio una bolsa, una caja tremenda con un montón de cosas, de chucherías y cosas de comer, que para que compartiéramos aquí en el programa y podíamos disfrutarlas en directo. Cosas japonesas. Así que traemos un montón de snacks japoneses, lo vamos a vaciar aquí. ¡Comida! No le deis a Gaspar, que lo acaba todo. No, es verdad. Bueno, Gaspar no, que coge un puñado y ya está. Y bueno, esperad para comer. A ver, y quisiera decir a David. A David, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque ha un detallazo. O sea, yo voy a comer lo que va a comer un japonés. Sí, o sea, exacto. Es increíble. Exacto. Subiremos fóticos al Twitter para que podáis estar al tanto. Pero bueno, son un montón de chucherías, snacks y cosas japonesas que no sabemos de qué sabor son. Solo podemos intuirlo por los dibujos. Y bueno, viene siendo eso. Ay, chavales, pero este juego es tan chino. Y bueno, a ver, Oscar, está todo chino. Está todo en chino. David, la puta de difiar es que viene en japonés, o sea que. Un detalle interesante es que podéis ver nuestra aventura por Japón con David Bosca y otros vídeos que hemos sacado en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Complejo Holanda. Pues podéis encontrar video reportajes de nuestras aventuras en Japón. Bueno, sin más, vamos a hacer un pequeño inciso aquí, cortamos un microsegundo, volvemos enseguida ya con la sección de noticias. A ver, habrá que probar algo aquí, ¿no? Habrá que probar algo. Bueno, de nuevo, muchas gracias, David, por alimentarnos. Eso que escucháis no es una bolsa de comida circulando en la mesa. No, no, están aquí. Bueno, están aquí. Os estáis imaginando cosas que no son. Vamos a probar esta cosa. Esta cosa está rico, ¿qué? Bueno, vamos con las noticias. Vamos a ir empezando. Hostia, está muy rico esto. Dame más. Vamos a ir empezando con las noticias. Y vamos a empezar hablando de noticias breves. Noticias breves porque, bueno, hemos estado unas semanas ausentes y tal. No hemos ido muy atrás. No he ido muy atrás recopilando noticias. Pero vamos a empezar hablando de Metal Gear Survive, porque esta semana han anunciado la fecha de lanzamiento del juego, que será el 22 de febrero de 2018. Por otro lado, y esta es la noticia negativa, por así decirlo, se ha confirmado que el juego va a requerir conexión a internet para jugar. Y bueno, esto es una... Lo cierto es que es una cosa de la que se queja todo el mundo, ¿no? Pero es que esto ya es una tónica habitual, o sea, ya prácticamente casi todos los juegos requieren, ¿no? A ver, yo voy a poner una propuesta en el Parlamento, ¿vale? Muy bien. Yo voy a comprar, me voy a comprar este juego y voy a analizarlo. ¿El Metal Gear Survive? Sí. Joder, David. Sí. David, voy a hacerlo. ¿No vas a jugar un juego online? Bueno, voy a jugar un juego online. Yo pago mi cuota de Plus y juego lo que me sale del nabo. No, del pero nabo. Ya te digo yo que esto no lo vas a jugar. Porque lo vas a poner 5 minutos, te vas a aburrir, lo vas a mandar a la mierda. Y ya está. Yo me he comprometido y lo voy a cumplir. O sea, ese juego se va a analizar el complejo. Tiene modo para un jugador, joder. Para que la gente sepa la verdad. La verdad. Exacto. La verdad sobre Konami. La verdad que durante tanto tiempo han querido contarnos. Entonces, tú te vas a sacrificar para que otros puedan saber si realmente. Exactamente. Pues que para David no es un sacrificio. Él juega toda la mierda que puede. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Hay que jugar a la mierda para apreciar lo bueno. Pero David tiene una a veces cosa, hay mierda buena. Ya se acabó Nino Cani por menos 4 veces. David es una persona que está rodeado de juegos de la hostia. O sea, sí. Tiene una colección cojonuda de juegos que son auténticos soles de la historia del videojuego y tal. Pero tiene ciertos momentos en su vida en los que le gusta jugar a puta mierda. Sí. Y es así. Pero eso tiene una explicación, Víctor. Os voy a contar una anécdota de cuando era más pequeño, cuando era chavalín, ¿vale? No sé si os acordáis cuando vais a buscar muñecos y tal por ciertas fiestas o porque es vuestro cumpleaños. Siempre veía los muñecos que quería todo el mundo, ¿vale? Que están casi agotados o quedan muy pocos. Luego están los muñecos que no quería ni Cristo, que siempre sobraba stock de esos muñecos. Y que, por supuesto, tú, ya por una cuestión de ética infantil, nunca los ibas a comprar. Sin embargo, a mí me pasaba que cuando avanzaba el tiempo y demás, decía, coño, ¿y si me compro ese muñeco? ¿Y si lo compro yo? Entonces, pasé de ignorarlo completamente a obsesionarme con él. Y me pasa lo mismo con la mierda. O sea, la gente rechaza por sistema ciertos juegos y digo yo, hostias, ¿y si a lo mejor tienen algo? ¿Qué cojones? Voy a jugarlo. Pero David, eso te ha... Si tiene algo que hace que la gente no lo compre. Muchas veces toca las cosas muy malas y confirmando que efectivamente eran malas. Pero bueno, no sé, yo creo que hay que jugar de todo, ¿no? Me gusta tu filosofía. Es una buena filosofía, David. Digo yo, vamos. Es una buena filosofía. A veces descubres cosas, fíjate. Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, este juego, siempre habíamos hablado de este título, Cryostasis, ¿no? Era un juego que externamente parecía un juego de mierda. Sí. Pero que luego probabas y decías, hostia, pues este juego está bastante bien. Bastante decente, sí, sí. Por ejemplo, bueno. Ah, efectivamente, sí. Hay veces que se dan estos casos. Bueno, en todo caso, hay que decir que este Metal Gear Survive, la polémica mancha este juego, sobre todo en un contexto en el que, por ejemplo, la semana pasada salía un juego de conducción muy famoso, franquicia que todos conocemos, Gran Turismo Sport. Y incluía, pues, incluía esta cuestión, ¿no? De estar permanentemente conectado para poder jugar. Juego que fue tremendamente vendido, de hecho lo está petando en ventas, pero que al mismo tiempo fue muy criticado por ciertos sectores del público, ¿no? ¿Qué opináis un poco de este tema? Yo creo que son modas. Creo que la intención de Sony es crear un juego que no sé, que haga fuerte a la comunidad, a lo mejor meterse en el tema de los eSports, ¿vale? Y es un juego para eso, para competiciones, que explote el tema online, y yo estoy seguro de que el auténtico GT Gran Turismo llegará más adelante, ¿vale? Sí, para PlayStation. Esto es simplemente una especie de spin-off, una especie de punto y aparte dentro de la saga, y como dice Víctor, está funcionando muy bien. Y ya os digo, aquí siempre hemos hablado así, y además siempre se ha anunciado así, un juego pensado para la competición. Pero vamos a ver, a Gran Turismo Sport se le ha criticado por lo que no es, ni por lo que pretende ser. Es decir, es un juego online donde su fuerte es la competición con otra gente, dejando el modo para un solo jugador al margen, un poco al lado. Y se le está crujiendo porque no es un Gran Turismo al uso. No, o sea, pero bueno, yo te diré una cosa también, Oscar. Yo puedo entender esa frustración en varios puntos. Lo primero, a lo mejor es un problema de Sony no haber comunicado bien de qué iba esto. No. Mucha gente está criticando. Desde el principio se dijo que iba a ser un juego enfocado a los eSports bajo el amparo de la FIA. Aquí nunca se han hablado Oscar, de medias tintas. Pero, siempre se ha dejado claro lo que era. Pero Oscar, a lo mejor el esfuerzo de Sony para promocionar específicamente ese aspecto tal vez debió ser mayor porque mucha gente no lo entendió. Pues, y esto es un hecho. Porque yo creo que simplemente, si lo entendieron, lo que pasa no están conformes. Y después, igual el problema es simplemente llamarlo Gran Turismo. Y después hay otra cosa. Después hay no va numerado. Bueno, un momento. Para un spin-off. Deja de explicar otra cosa. Después hay otro elemento que es, yo considero que es bastante clave en consola porque, joder, es en cierto modo, pues llama la atención, ¿no? Que es el hecho de que tú te compres el juego al precio de cualquier videojuego, un videojuego premium, pero el juego requiera pues de PlayStation Plus para poder disfrutar de sus características, ¿no? Entonces, claro, esto puede frustrar a la gente desde la perspectiva de, mira, me pago los 60 pavos que vale este juego y aparte tengo que pagar el Plus para poder jugar. Pero es que eso pasa con todos los juegos que tengan multijugador, claro, joder. Hay que informarse de lo que se está comprando. Claro. Pero yo estoy de acuerdo con la expresión de Oscar. La gente lo critica por lo que le gustaría que fuese. Claro. Esto ya es entonces, otra eso ya es pero una... pienso que los juegos que son en su mayoría online, teniendo en cuenta que pagas 60, 30 pavos, joder, podía incluir por lo menos 15 días de Plus. Sí, vale. A ver, es que yo ahora mismo no sé si Gran Turismo Sport incluye Plus. Lo intento ver desde la perspectiva de esa gente. Yo no me voy a comprar este juego. Pero es que, tío, yo no me voy a comprar un Doom pensando que es un Tetris. Pues esto es lo mismo. Pero, Oscar, no te compres Gran Turismo Sport si estás buscando un juego meramente al uso. Claro. Pues entonces no te lo compres y no lo llames Gran Turismo. ¿Pero por qué si la franquicia es Gran Turismo? Porque habrá mucha gente que no lea ni revistas ni pollas, ve Gran Turismo y piensa pero que hombre, es lo mismo. Pues que se jodan, tío, que se informen. No, es que vamos a ver. Eso tampoco. Es que aún encima. Oscar, claro, qué bien. Pero, Gaspar. Coño, que se llame Gran Turismo Sport y no sea canon. Claro. A ver, ya es un indicativo es que además, de que algo ha cambiado, ¿eh? Es que además yo no comulgo para nada con el enfoque online que tiene ahora la SAO, que tiene con este juego. No me gusta, yo prefiero un Gran Turismo clásico, pero no lo voy a crujir por lo que es. A ver, sabemos que estamos no lo voy a crujir por lo que yo deseo que sea. Yo no te estoy diciendo de crujir o no crujir, sino de ponerse un poco en la piel de esas personas y entender... ¿Cuál es el enfado? Pero es que yo soy esas personas. Oscar, ¿me entiendes? Yo intento yo soy esas personas. Es decir, no lo yo quiero no un Gran comprado. Turismo clásico. No has comprado. No yo lo he comprado porque es un juego enfocado en online. Oscar, pero déjame terminar, joder. Yo quiero romper una lanza con respecto a la gente que se ha sentido defraudada y entender por qué lo han hecho y explicar cuál es su punto de vista. Nada más, me parece relevante. Mira, porque está claro que si hay una polémica tan grande con este juego es porque algo ha ido mal. Ya, lo que pasa es que somos unos caprichosos. No, hay una cantidad de juegos de conducción ahora mismo en el mercado enorme, como para escoger lo que se adecue a tus gustos. Y si no te gusta Gran Turismo Sport, tienes Project Cars 2, o tienes Forza Motorsport 7 o tienes otros tantos. Pero te das cuenta que estamos en España, donde la gente lo único que lo que suele venderse es el puto Call of Duty, el puto FIFA, Gaspar, y el GTA V, dos años después sigue estando no es, número 2, número 3. Eso no es solo España. Mucha gente en España, tío, no se informa, ve el nombre de la marca que le gusta y dice... Un GTA, pues me lo compro. ¿Y eso un Gran Turismo, pues me lo compro? ¿Eso es culpa, eso es culpa de Sony o de esa persona que nos pues ha igual, informado? Es culpa de Sony por haber usado el nombre de una franquicia importante, un spin-off. Pero vamos a ver, Gaspar. Igual podrían haberlo llamado. ¿Cómo no, cómo pero, no lo van a llamar Gran Turismo? La conclusión a la que es llegamos, que me parece absurdo. La conclusión a la que llegamos es que el problema no es en sí del juego, sino cómo se ha promocionado. Yo creo que sí, David. Vale. Creo que entonces, ese es el problema. Pero es que la promoción ha sido siempre enfocada hacia que es un juego de competición pero online. Puedo aceptar bueno, esa reflexión. Hubo bastantes dudas al respecto, sobre todo cuando se anunció al principio, no, que no estaba muy claro todo. Bueno, bueno, si yo lo tenía bueno, claro y a mí me interesa bueno, una mierda. Macho, bueno, vamos, que... vamos a pasar vayamos a más actualidad. Hay mucho que comentar hoy, así que seguimos con más noticias. Y vamos a seguir con noticias breves. Esto pretendía que fueran noticias breves, no debates breves. Pero bueno, ¡sangre! Aún así está bien, porque hemos hablado de un tema muy interesante. Y vamos a hablar del Outcast Second Contact, que es el remake del famoso juego de PC... que ya sabéis que lo comentamos aquí hace unos meses, que había conseguido financiarse mediante Kickstarter y según hemos podido saber, pues saldrá el 14 de noviembre en PlayStation 4, Xbox One y PC. El remake de este Outcast y bueno, pues es un juego que la verdad es que como remake pues tiene buena pinta. Iba a decir, yo juego este juego, tengo la impresión que me paso con otros en plan, que son aclamados por la crítica y tal, guau, qué jugazo y tal. Luego preguntas en tu entorno, te informas, no se jode ni Cristo. A ver, Outcast es no, un juego que tenía es que, un feed, o sea, a ver, la que gente este que lo había jugado había estado encantado con ese juego. En su día juego, vendió poco este vendió juego. Vendió poco, pero, no, sí, pero con los años, sí, bastante grande, pero con los años se convirtió en un juego. Quien lo jugó quedó contento. Pero me refiero a eso, hay muchos juegos que son cosas de culto y no los ha jugado casi nadie. Precisamente pero, por eso. Pero Gaspi, es el mismo caso que el Blade Runner, es decir... En su día se la pegó en taquilla y es un juego de culto, o sea, una película de culto, perdón. Mm. O sea, y con esto pasa lo mismo. Es un juego que efectivamente no funcionó en ventas, pero dentro de la comunidad jugona tiene mucho respeto. Es normal que quieran rescatarlo. En fin, pues ya sabéis, saldrá el 14 de noviembre y saldrá también en consolas. Así que por primera vez pues tendréis la oportunidad de jugarlo en videoconsolas también. Sale en Switch. No. ¿Sabes lo sale que en Play 4 me gustaría? Y bueno, me gustaría, Jorge, no sé si al final lo va a incluir, que tenga la versión original del juego también. Eso no lo sé, no lo sé realmente, pero bueno, sería un buen detalle. Y si no, pues la versión original del juego creo, si no recuerdo mal, que la podéis conseguir en Guzzle Games. En la tienda Guzzle Games la tienen. Bueno, otra noticia breve, ya la última de este bloque, es sobre Kingdom Come Deliverance. Ya sabéis, ese juego... en el que podías manejar a un guerrero medieval. Pero eso existe todavía. Realista, sin dragones ni nada de eso. Simplemente un hombre del medievo en su época, con una aventura muy medieval. Este juego existe todavía. ¿Cuándo se anunció? ¿En 2014 ya? Bueno, este juego tiene un par de años ya de desarrollo. Hay que decir que se financió mediante Kickstarter. Es un desarrollo largo porque es un juego con estética casi diríamos triple A y había conseguido mucho dinero en Kickstarter. Y bueno, pues ya tenemos la fecha de lanzamiento, que es el próximo 13 de febrero de 2018 y saldrá en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Esta semana Warhorse Studios ha mostrado un nuevo vídeo del sistema de combate, ese sistema de combate realista de digamos de del uso de la espada y tal, que es en lo que más han invertido en el juego. Realmente han contratado expertos en esgrima medieval para hacerlo. Y que tiene un aspecto muy bueno. En este último vídeo pues ya nos enseñan ese modo de combate pulido. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. A mí una cosa que me intriga, y David estará de acuerdo conmigo, viendo que los vídeos que he visto gráficamente se ve bastante pepino, me pregunto si en Xbox One será su HD incluso. Mira, utiliza el CryEngine y es un motor muy escalable. Yo la reflexión terrible a la que he llegado y mi experiencia con One es que pocos juegos alcanzan la alta definición. Bueno, o sea, a ver, estoy exagerando muchísimo, es verdad, pero los grandes lanzamientos con grandes apartados gráficos en One, vamos. Pero ahí está One X. ¿Eh? ¿La vas a pillar? No sé. No, no sabe, no, que va. La tiene reservada ya. La tiene reservada, pero ¿la vas a pillar o no? No sé. Vamos a ver. Os voy a decir una cosa. De momento, no va a jugar Assassin's Creed Origins hasta que salga X. Pero oye, juégalo. Ya me han pillado. Pero juégalo la S, pero un poquito, a ver cómo ves. Para que no, se vea borroso la y S tal. La tengo ahí para apoyar botellas y cosas. Bueno, ya que hablamos de Microsoft, hemos tenido una noticia que nos llega mediante el portal co.design en exclusiva, y es que Microsoft ha dejado de fabricar Kinect, o Kinect, como le llamamos aquí antes. Pues sí, lo han dejado de fabricar, aunque ya sabéis que las funciones de este dispositivo todavía estaban presentes en nuevos productos como las HoloLens, que habían estaban anunciadas y utilizaban las gafas de realidad aumentada de Microsoft. Sí, sí. Bueno, pues todavía no sabemos qué va a ser de esto, ¿no? Según comentan, pues en una entrevista exclusiva para este portal, pues Microsoft ha decidido dar un paso atrás en su política para mantener la competición con Sony. Ya sabéis que, bueno, esto demuestra que el tema de los sensores de movimiento fue una moda propiciada por el éxito de Wii y que hoy en día pues ya ha pasado un poco a la historia. Y bueno, dejar de fabricar el Kinect pues demuestra un poco esa tesis. Estaba pensando, lo que me sorprende es cómo se seguirá fabricando a estas alturas. Yo pensé que se había dejado fabricar en 2016. Y otra cosa, bueno, es normal que se vaya a la mierda porque no debe haber ni un puñetero juego decente en Kinect. Pues yo estoy con Gaspi. Vamos a ver, Kinect curiosamente en su día fue un éxito rotundo. Vendió muchísimo, consiguió el impacto que buscaba Microsoft, pero le faltaba software de calidad. Es que no hay un juego que diga, suave, es un... Pero, mira, yo, la verdad es que, te voy a decir una cosa, me parece una tecnología con mucho potencial, realmente tiene mucho potencial. Microsoft arriesgó, no hizo como Sony, que se limitó a copiar el invento de Nintendo, que Sony siempre va a lo seguro. Microsoft arriesgó y, en cierto modo, triunfó. ¿Qué pasa? Que yo lo que veía, la experiencia que tuve, de hecho, fui contigo, Víctor, lo fuimos a probar antes de que saliese la venta. Me acuerdo. Lo que veíamos es, pero ¿realmente esto tiene aplicación real para juegos que vayan más allá de una simple demostración? Porque eso eran demostraciones de Kinect. ¿No viste el Star Wars? Exactamente. Entonces, ¿esto realmente va a algún sitio o se va a quedar en esto, una anécdota? Al final se quedó una anécdota y se ha ido al carajo. Pero insisto, la tecnología tiene mucho potencial, pero no para el mundo del videojuego, seguramente. Curiosamente, David, al mismo tiempo que vendió un web y medio, hundía en cierta manera el legado de los primeros años de 360. Sí, pero, bueno, es verdad, pero, 2011, a ver, pero antes por olvidar. Vuelvo a decirlo, también hay que, oye, hay que alabar a Microsoft por arriesgarse y por ir por una senda diferente, ¿eh? Ellos se arriesgaron y yo creo que eso como consumidor también lo tengo en cuenta. Pero insisto, o sea, al final se vio la cruda realidad, que eso no funcionaba como medio de control para videojuegos más profundos, ¿vale? Que fuese más allá de decirle a Kinect, oye, Kinect, ¿quieres coger a este jugador en el NBA 2K? Oye, Kinect, ¿puedo controlar con comandos de voz movidas en Skyrim? No, eso al final no vale para nada. Son anécdotas y, por supuesto, yo lo tengo ahí guardado y ahí se queda. Claro, cuando haces la experiencia de jugar, cuando la haces más incómoda, que cómoda, se deja de ser. Creo divertido. Que solo funcionaba, claro, bien en los juegos de baile. Bueno, los juegos de baile, sí, oye, tenía su, estaba muy bien, yo sí reconozco que lo probé y estaba muy bien. Y son juegos sociales que la gente compra y demás, y tenía su filón. Pero eso no es suficiente como para sobrevivir tantos años. Microsoft lo intentó con One, me lo metió a mí por ese orificio. Te lo regalaron con la consola. Lo regalaron, sí. Sí. Y no, fue una estrategia nefasta. Vale, lo nefasta. Que pasa es que a lo mejor Microsoft debería utilizar la aplicación de esto para otras cosas. Porque yo recuerdo, sí, que realmente Kinect, con fines de investigación, científicos incluso, tenía muchísima utilidad. Pero incluso, Víctor, tú piensa, yo Kinect, insisto, tiene potencial. Tú imagínate, yo qué sé, al estilo Minority Report, tú navegas con gestos con la mano, ¿vale? Pues quiero ver esta página, con gestos, quiero ampliar esto, no sé qué. Kinect podría valer para eso si se profundiza. Pero eso, entonces, es muy cansado. Bueno, pero oye, si realmente la gente lo interioriza, podría ser un nuevo sistema de control que sea, vamos a decir, no sea tan aparatoso. Incluso para trabajar, ¿vale?, en el lugar de teclado y ratón. Exactamente, que no sea tan aparatoso, que no sea un armatroste que está ahí ocupando espacio, que sea más barata la tecnología, también es importante, y que se integre bien dentro de estos elementos que pueda tener una persona en casa, ¿no? Si consiguiesen eso, pues oye, podría ser un buen filón, pero es muy complicado. Yo desde aquí le recuerdo a Microsoft que sigo esperando Project Milo, No, Project Milo también lo sigue esperando muy bien. O sea, sigo esperándolo. Milo está muerto en una zanja. De vez en cuando aún me veo me veo emocionado el vídeo de YouTube de este la tremenda IA que habían desarrollado. Mira, es la misma zanja de Lionhead, la misma zanja de Maxis, la misma zanja de Vistral Games. Bueno, pero esas son. Pero esto, son pero Lionhead casi merecido, ¿eh? Y lo de Electronic Arts no es una zanja, es una fosa común. Es que lo de EA, cuando se cansa un estudio, lo que hace es les da una pala y le dice, ¿qué pongo yo ahí? Pero eso podría ser. No, EA no tiene. EA tiene un acantilado ya. EA, pero. Lleva el acantilado y pero es que eso que os digo, EA les manda a cavar su propia tumba. Pero. O sea, primero les da la pala. Yo tengo una porra terrible. Una porra. La porra. Ser, la porra del programa. Yo os planteo, ¿quién será la siguiente en caer? Ya te lo digo yo fácil. BioWare. Como fracase. Cierto, pero tu multi es que me lo ha quitado, pero voy a repetirlo. Multijugador de BioWare se va al hoyo. Yo creo pero que vamos, BioWare. Cagando leches. BioWare es la próxima. En caer, sí. Sí, es la próxima. Yo es que depende de si se la pega. Yo su no lo tengo ante. Tan claro, porque es muy probable que Anthem funcione, así que sería una cuestión. Ahora, que caigan en el sentido de que nunca jamás veremos una BioWare que nosotros quisiéramos ver, eso puede ser. Es que ya cayó. Es que ya cayó, que ese aspecto ya no lo bueno, vemos. Pero sí. No, es no que del ese, todo. Es el principio del fin. ¿Sabes cuál fue el problema? O sea, mira, yo veo al jefe de EA, ¿vale? Que es así un hombre, pues el Final Boss, ¿vale? Un tío súper gordo y con mucha pasta. Y le ha dicho a BioWare, oye, BioWare, Mass Effect Andromeda, no, ¿eh? La última y no más. ¿Sabes cuál fue el problema de BioWare? Que hizo más guita con el el problema de BioWare es que la compró. Hizo más dinero con el multijuego de Mass Effect 3 que con lo que vendió el juego. EA, sí. el gordo ese de es EA. Ese es el problema. Hizo cantidad de pasta con el multijuego de Mass Le enseñó 3. La pala a BioWare. Le dijo, esta pala puede ser tuya. No, pero no es. Y no, le dio la pala y dijo. Te mando a acabar el hoyo, ¿eh? Es un tío. De verdad es que es un tío delgado, sofisticado y demoníaco. Parece, de verdad, ese tío es tiene algo demoníaco. Ese tío. Parece como. El típico demonio de las películas en las que ponen al demonio como sofisticado, sí, pactando con alguien, ¿no? Al Pacino. En ese plan ese tío. Sí. Oscar, se van a cargar a BioWare. No es que se vayan a cargar a BioWare, es que llegará el momento que a DICE le llegará su día también. También. Pero DICE ahora mismo DICE es importante. De momento DICE es tremendamente creativo. Espera, pero espera. Bueno, ya tiene una muesca con Mirror 6. Mira, ya la están quemando. Exactamente. Con ya tiene una X. Le dijo el señor gordo de EA con billetes en las manos. Oye, Mirror 6, no, ¿eh? Uno y no más. Pero es que la están quemando a DICE. Pero ojo. DICE es un estudio grande, pero la están quemando. Pero DICE les hace la tecnología. Es demasiado importante ahora mismo para EA. Por eso no dije DICE y dije BioWare. ¿Tú no crees que EA no tiene pasta para comprar programadores de sí, copón pero, y montar su pero actualmente, gráfico? Pero actualmente los juegos de EA dependen de la tecnología Frostbite. En el momento en que Frostbite ya no sea el jefe, DICE empezará a peligrar. No fue el año pasado que en Estados Unidos la eligieron peor compañía del año y desde Electronic Arts se indignaron todos. Pero, a ver, os voy a contar una cosa terrible en relación a EA. Yo esta noticia no me la creía, pero es cierta. Al parecer los tíos están pidiendo a la gente que deje de apoyar juegos suyos antiguos. El estilo, por ejemplo, los Battlefield antiguos. Porque eso entra en conflicto con sus pretensiones con los actuales. Tócate los cojones, ¿eh? ¿Pero antiguos a qué te refieres? Coño, ¿a? Pues el Battlefield 1942 sobre todas Ah, estas... bueno, pero ese ya tiene su tiempo. Bueno, pero la gente pues se compra servidores, los juega y sigue una comunidad abierta de sus juegos. Se puede jugar sin... Claro. Pensé que te referías a cosas como Battlefield 3 y cosas de esas. No, pero están pidiendo que dejen de usarlos porque, oye, es que no. Bueno, y del 3 pronto pedirá porque ya no sacan DLCs, ya hay que chapar. Bueno, yo la porra, ¿vale? Voy a decir también BioWare, pues me parece lo más evidente, pero bueno, esperemos que no. Vale, espera. Yo digo EA. Yo para que quede claro que antes tal y cual, yo voy a arriesgarme y voy a decir DICE. Eso va a ser un pelotazo en su momento. Ya verás. Y bueno, esta semana Steam ha lanzado su nuevo sistema de tarjetas regalo digitales. Ya sabéis que desde hace tiempo se pueden comprar tarjetas regalo en las tiendas, ¿no? De 5 euros, 20 euros, varias cifras. Y bueno, Steam ha anunciado que también las venderá de manera digital. Para la gente, pues por ejemplo, tú le quieres hacer un regalo a un amigo y se lo quieres enviar directamente por Steam, pues puedes enviarle dinero, o sea, una tarjeta regalo para que se compre juegos, ¿no? El valor de estas tarjetas es de 5 euros, 10 euros, 25, 50 o 100. Es curioso porque tienen la cifra 25, pero no tienen la cifra 20. Que 20 es, bueno, es la cifra que te encuentras en las tiendas, ¿no? Me pareció curioso ese tema, ¿no? Bueno, según comentan, la manera de compartir estas tarjetas es mediante nuestros amigos de Steam. La persona con la que compartamos tiene que ser amigo nuestro en la plataforma y además tiene que haber sido amigo nuestro durante más de 3 días, ¿no? Bueno, esto es un poco para evitar pues posibles explotaciones de los servicios y tal, o posibles spam o bots o cosas así, pues de este modo lo evitan. Y otro detalle es que podemos compartir tarjetas regalo con clientes de otros países, solo que cuando se las enviemos, pues la cuantía de esas tarjetas cambiarán en función de la divisa y de las condiciones de Steam en ese país, ¿no? Pues ya sabéis que Steam, pues los juegos no valen igual en todos los países, entonces pues para compensar tienen su propio sistema montado. Bueno, es un sistema que está bastante bien y que, bueno, amplía un poquito las capacidades de Steam. Iba a decir, les pillaría el 75% con alguna rebaja. Tarjetas al... Claro, joder, las meterán en las rebajas de juegos también, ¿no? Eso estaría bien, pero no. Joder, una de 5 a 75 a mí, como un tarjeta día, de, ¿no? De... Mira varias, ¿eh? Exacto. Tarjeta de 50 pavos por 5 euros. Oferta. Que hagan un 2x1. Bueno, y ahora vamos con un anuncio. Un anuncio que para mí es muy especial. Y es muy especial porque es un proyecto en el que yo trabajo y que, bueno, cuando tienes un programa de radio, pues mola utilizarlo para hacer spam de tus cosas. No, también. No. Sí, esto está permitido. Mira, dictatoriales, David y yo, después, eso no se permite. Después de 10 años haciendo el programa sin cobrar un duro, me he ganado poder hacer un poco de spam. Bueno, eso de que te lo hayas ganado lo decidimos nosotros. Yo me lo he ganado. Te estamos dejando comer, no te quejes, ¿eh? Bueno, estás diciendo que Complejo Holanda debería ganar pasta. Deberíamos ganar millones también. Yo también, sí. Porque lo que hacemos no tiene gracia. Si ganamos millones. Ganamos yo, millones. Sí, es verdad, cierto. Y, ¿no? Sí. Sí, corta, que igual se descubre pasta. Sí, sí. Bueno, pues voy a hablaros de un proyecto en el que llevo ya unos meses trabajando. Se llama Super Retro Maker. Y bueno, yo participo como grafista 2D y también ayudo un poco en el diseño de niveles y tal. Y bueno, es un juego que está siendo desarrollado por un pequeño estudio independiente de Seattle llamado Digital Domain. Bueno, os explico un poco de qué va la propuesta. Se llama Super Retro Maker y es un juego en el que nos permite jugar a juegos de jugabilidad clásica de NES inspirados pues en los clásicos tipo Mega Man, Castlevania, etc. Y además nos permite crear niveles, como Super Mario Maker. O sea, es esa iniciativa, ¿no? Solo que no solo un tipo de jugabilidad, sino muchos. Bueno, el juego lo hemos presentado esta semana. Una primera presentación, lo llevamos a un evento en Estados Unidos. Y bueno, ya hemos mostrado en nuestra web un primer gameplay. Y ahora mismo, para celebrar que hemos presentado el juego, aunque ya os comento que todavía está en desarrollo, pues estamos sorteando una Super Nintendo Mini versión americana. Pues a los que nos sigan en redes sociales. Bueno, tenéis todas la información para el sorteo en nuestra web superretromaker.com. La verdad es que, bueno, yo llevo un tiempo trabajando en videojuegos, ¿no? En juegos de móvil, juegos pequeños, juegos un poco más grandes, etcétera. Y bueno, si he traído este es porque realmente me parece que es uno de los primeros juegos en los que trabajo que realmente es un juego que yo jugaría, ¿no? Un juego que a mí me llama la atención, es un proyecto en el que creo mucho y en el que pues me están dando mucha libertad creativa para hacer lo que quiera, ¿no? Yo hago uno de los estilos de jugabilidad, pues hago los gráficos de ese estilo, ¿no? Bueno, simplemente eso, pues podéis informaros sobre nuestro juego en superretromaker.com, donde también pues podéis ver un gameplay completo de la versión alfa del juego y donde encontraréis pues aparte de más imágenes de otros tipos de juego y tal, pues cierta información. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta sobre este juego, tanto aquí en la mesa como los oyentes, pues yo dentro de lo posible intentaré responderlas. Sí, a ver, no todos los días tenemos a un desarrollador en el estudio. Esto es increíble. Así que yo quería haceros una pregunta, hacerte a ti, que seguramente bastante gente esté pensando, y es sobre el nombre del juego, que me parece, no sé, muy inspirado. Y quería que nos contaras. Inspirado en Super Mario Maker. Bueno, yo no quería decirlo así. Pero... Ah, bueno, lo podemos decir directamente. Pero quería que nos explicaras la historia detrás del título. Bueno, realmente, a ver, yo tengo que decir que yo en este juego yo soy un trabajador más, ¿no? No es un proyecto que sea mío, sino que yo colaboro en este proyecto, pero creo mucho en él y pues quiero también ayudar con la promoción, ¿no? Bueno, yo imagino que el nombre, hombre, nunca se lo he preguntado al boss, ¿no? Pero yo creo que el nombre viene un poco aprovechando ese tirón, ¿no?, del Super Mario Maker, porque la iniciativa es muy parecida, solo que en lugar de ser un solo juego, como comentábamos, un solo tipo de jugabilidad, pues son muchos, ¿no? Vas a poder jugar un juego similar a Castlevania, otro similar a Metroid, etc. Lo que pasa es que todos los juegos van a tener opción de Metroidvania. Es decir, la jugabilidad que se parece un poco a Mega Man, por ejemplo, pues va a tener esa posibilidad, la de... Bueno, todas las jugabilidades. Nos hemos inspirado mucho en juegos de... En juegos de NES, en clásicos, los clásicos más famosos, pero no se trata de intentar hacerlos exactos, ¿no? Por ejemplo, le hemos añadido físicas a los juegos, se puede ver en la demo, ¿no? Físicas que hay un motor de físicas que funciona y tal. ¿Pero físicas en plan Sonic 4 o físicas chachis? Físicas chachis. Ah, vale. O sea, Jorge, es algo parecido, es una versión, digamos, diferente a Little Big Planet, ¿no? Se puede decir. Es que coge mucho también de Little Big Planet, o sea, de hecho se están tomando muchas ideas porque nos parece una propuesta interesante, pero siempre intentando que recuerde a las jugabilidades clásicas. Bueno, de hecho tenemos también la música es un tema muy clásico, muy retro. Podéis escucharla en la web. Pues eso, viene, hay una pequeña tracklist en nuestro canal de YouTube y tal. Y también pretende un poco, lo que pretende fomentar sobre todo es que la gente cree contenido, cree mapas y que los comparta. Nosotros, bueno, uno de los objetivos de desarrollo que podéis leer en la web, entre las cosas que va a traer, va a haber pequeños modos campaña de cada juego para que la gente pueda probar los juegos, pero lo que más interesa sobre todo es que la gente cree niveles, los comparta, porque eso es lo que le da la vida, ¿no? Y bueno, el juego... Ya os digo, de momento, pues solo hemos mostrado la versión alfa de una de las jugabilidades, pero bueno, la idea es poco a poco ir enseñando más, ¿no? Y bueno, y de las cosas que he hecho yo, pues todavía no hemos enseñado mucho. Estoy haciendo cosas increíblemente brutales, pero no lo podemos enseñar de momento, pero ya lo veréis. Y nada, bueno, yo, eso que os digo, yo confío bastante en el proyecto porque me parece una idea buena. El juego en principio saldrá en PC. De momento no puedo desvelar mucho más, pero ahí fijo que sale. Y bueno, pues hombre, a mí ya como jugador me encantaría verlo en todas las plataformas porque me parece una idea muy buena. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, desearte mucha suerte sobre todo, Jorge. Pues gracias. Ojalá hagáis muchos billetes con eso. Ojalá. Esperemos. Yo, cuantos más billetes haga el boss, pues más trabajo tengo yo, así que genial. Bueno, yo te iba a decir, Jorge, que yo soy el típico juego que no tengo habilidad. Tengo habilidad cero para diseñar cosas. Bueno, pero puedes jugarlo. Pero claro, puedo optar por jugarlo, otros, efectivamente. ¿No? De hecho, pues la idea es que sea... hombre, el juego, por lo que yo sé, se inspira mucho, ¿no?, en Super Mario Maker. La idea es que los mapas, la gente tenga que ser capaz de pasárselos. Claro, antes para de subirlos, ¿no? Subirlo, para que esté, sí, equilibrado. Para que no te troleen. Entonces, pues va a haber... bueno, se presume que si la cosa va bien y el juego lo juega la gente y tiene éxito, pues habrá muchos mapas donde puedas disfrutar de jugabilidades y experimentos, incluso cosas interesantes. Es que yo creo que la gran virtud de ese juego es que es eterno. Es que de hecho, si la comunidad funciona, es eterno. Una cosa que nos comentaron cuando presentamos el juego este, pues en esa convención que os digo, ahora mismo no recuerdo el nombre de la convención, pero es que nos comentaban que los padres iban, padres con hijos, ¿no? Los padres se quedaban jugando al juego porque veían una estética retro que les llamaba la atención y un juego y plataformeo y tal, y los niños se metían al editor directamente en la demo, porque es la generación Minecraft. Los niños pues les mola el tema de crear. Quizá los jugadores más clásicos no estamos tan metidos en ese tema, nos interesa más el jugar directamente y tal. Pero bueno, me parece interesante eso porque parece que el juego puede atraer a los dos tipos de perfil, ¿no? Y bueno, dejamos aquí el spam. Dejamos aquí el spam y seguimos con más noticias. Y vamos a hablar de eso que acabáis de oír. Me está viendo mal, Gaspar. Es que David le acaba de hablar a Gaspar. Bueno, vamos con otra noticia. Y esta es la polémica de la semana, porque viene debido al anuncio de que Dragon Ball FighterZ contará con 8 personajes en DLC. Que bueno, ya estamos acostumbrados a que los juegos de lucha empiecen a contar con DLCs brutales, ¿no? Pero es que el caso de Dragon Ball FighterZ... Y lo avisas ya con tanta antelación, hijo. Bueno, no, pues yo no... sí. Bueno, el juego sale en enero, ¿no? Pero, joder. Pero lo cierto es que, lo curioso, es que lo que han anunciado es cuánto va a valer, ¿no? Y va a valer un bastón. Es mucho dinero. Hay cosas que a mí me... Bueno, Jorge, cuéntalas. A mí me han dejado acojonado. Bueno, ¿qué huevacos tiene esta gente? El juego, huevacos, su versión original... va a valer 60 euros. La versión base. La versión base. La versión vanilla, le vamos a llamar. 60 euros. 60 euros que ya sabéis que ahora, pues el estándar, incluso en PC, es 60 euros. Ya se ha estandarizado y, bueno, pues nos tenemos que joder, ¿no? Pero el caso es que si queremos precomprar la versión con los 8 personajes, tenemos que pagar en precompra, ¿eh? Porque la precompra está rebajada. Tenemos que pagar 95 euros. ¿Eh? ¿Perdona? Sí, no. 95 hay euros más, ¿eh? Hay más. Por la versión con los 8 personajes. Y si queremos la versión definitiva, que incluye el pase de temporada y los extras y tal, son 110 euros. Bueno, y incluye esos 110 euros también se dice que incluye los temas originales del anime, ¿vale? O sea, incluye más música, sí, que las otras versiones. Exacto, incluye más música. O sea, son 110 euros. Son 3 versiones. Bueno, ¿y la coleccionista? Y la coleccionista que no incluye el pase de temporada. Pero la coleccionista es aparte, o sea, es otra más aparte. Sí, exacto. ¿Cuánto vale la coleccionista, por cierto? Yo no lo sé. Pero viene con una figura, creo, sí, y tal, sí. Pero no incluye el pase de temporada. Sí, sí, porque ha habido, o sea, polémica en relación no a eso. No te incluye, sí, los personajes, la coleccionista. ¿Pero qué pasa? ¿Andan cosas mea en la cara de la gente ahora? Mira, ¿vale? Yo la verdad es que tuve hoy un debate en relación a eso en el streaming que hice de Wolfenstein. Y, macho, yo creo que las compañías, y esto es un hecho, estudian la forma de sangrar a la gente. ¿Vale? Es, o sea, que este juego compras... es muy llamativo, claro. Y eso, pues... Pero entonces tú, Gaspar, empiezas a jugar la versión base y tú dices, mira, yo voy a comprar la versión base. Pero claro, tú empiezas a jugar y el juego te empieza a picar, oye, que esto lo tienes aquí por X euros, esto aquí por otros euros. Joder, pero bueno, tío, yo si fuese directivo en Namco Bandai, lo que hacía, que era esos 8, por ejemplo, se me cayó como una puta. Cuando pasen 2 meses los anuncio en plan, ¡guau, mirad, estamos desarrollando 8 personajes nuevos! Ya. Y los cuelas, y la gente... Y no te arma el pollo que te va a armar ahora. Bueno, pero esperen, que ellos quieren que les crujan ahora y no después. Que la gente ya acepte, pero es que la hostia. ¿Cuándo se va a crujir? Porque algunos incautos dirán, ah, bueno, los habrán hecho en estos 2 meses, habrán creado 2 personas. Pero bueno, todo esto yo creo que llegará el momento que les explotará en la cara. Sí, sí, efectivamente. Porque mira, Oscar, ¿tú te acuerdas? Porque eso fue una batalla que ganamos nosotros los jugadores. ¿Te acuerdas del pase online? Sí, sí. El pase online ya no existe. Sí. No. Ya era un abuso. Era una lucha contra el mercado de segunda mano. Sí. Ya no existe. Entonces la gente dirá, oye, tíos, ya está bien, ¿eh? Es decir, o me vendes el juego completo o me vendes la edición Gold, la edición base, pero no me metas por el medio tanta metralla. Habría que ver cuántos personajes vienen en la versión base, porque si vienen 30, 30 y pico personajes, pues bueno, mira, pues aún vale, tiene un pase. Sí, ah, bueno, sí. Y esto mayor, es que porque me llamó la atención, lo vi, resulta que en enero los Namco Bandai, no sé, no deben tener fechas, y ese mismo mes tienen, aparte de Dragon Ball, han metido el Ni no Kuni 2, me parece que un Digimon también y otro juego más. O sea, se van a comer las ventas entre ellos. O sea, no tiene ningún puto sentido. Yo ya sabéis que por lo general yo estoy a favor de los DLCs. Lo he explicado más de una vez aquí. Pero en este caso concreto, a mí me parece un abuso flagrante. Porque cuando tú estás agregando una cantidad de contenido tan relevante, si me dices, no, es un personaje, 2 personajes, me parece aceptable, vale. Pero estamos hablando de un elenco brutal de personajes que solo puedes obtener mediante contenido adicional. O sea, vamos a ver, y que aparte, lo que decía Gaspar antes, ¿no? O creo, no sé si lo comentaba David, anunciarlo todo de principio para que la gente, pues sin vaselina ni nada, pase mal trago. Sí, y, sí. Pero lo peor de todo es por una cuestión. Este juego está flipando a todo Dios. A la prensa, al público. El material tiene la pinta de ser cojonudo. O sea, estamos hablando de un juego de altísima categoría. Y el hype está por las nubes. Yo creo que estos dos juegos de lucha más hypeados de los últimos años. A ver, y claro, pinta ellos muy buena. Aprovechan ese gran poder que tienen en la mano, todo ese poder mediático, este juego que está subiendo como la espuma, y dicen, metamos la doblada ahora. Porque como decía Gaspar antes, si metieran, no, 2 personajes ahora, 2 personajes dentro de 2 meses, la gente se callaría. no habría conflicto ninguno. Pero porque ya ha pasado esto. Que esos personajes extra de dentro de 2 meses se difuminarían. Y a lo mejor, si el juego no tuviera la recepción adecuada, pues a lo mejor la gente no los compraba. Pero si tú, a un juego que la gente se está matando por jugar, ya de inicio dices, no, si quieres todo, paga más. La gente no va a pagar. Es que lo peor es que es eso. Sí, sí, esto es claramente nuestra. De todas maneras... Es que somos los que mantienen esas políticas. Bueno, sacarán una goti dentro de un año. Eso es con juegos puntuales que la gente espera con mucha ansia y seguramente se paguen. Pero por norma general, yo creo que el tema este... Bueno, pues eso me espero a la goti. También le va a reventar en la cara, porque todo el mundo se va a esperar a las versiones completas y los juegos de salida van a vender muchísimo menos de lo que vendían antes. No todo el mundo, Oscar. No todo el mundo. Sí que es verdad que hay muchos usuarios que hoy en día, usuarios habituales de videojuegos, dicen, no, yo me espero a GOTY. Es un comentario muy habitual, entre conocidos nuestros siempre sale este comentario. Si leímos algún comentario al respecto. Sin embargo, vamos a ver. El juego fetiche que tiene cada uno lo va a pagar sea el precio que sea. Eso es verdad y eso está ahí y eso va a ser siempre así. Pero coño, es que es Dragon Ball, es decir, es que ya tiene 1 millón de seguidores casi por inercia. Incluso no gente que no son jugadores habituales que se lo van a comprar porque es de Dragon Ball. Es que ya está. De hecho, los Xenoverse lo petan en ventas. O sea, cualquier juego de Dragon Ball que sale lo peta absolutamente en ventas. Lo está petando el de Switch ahora incluso. Es decir, Oscar, si fuese el juego de lucha no toques porque tocas, esto no lo haría. No, a ver. No lo harían. Los juegos de lucha están, desgraciadamente, muy, muy bien puestos para este tipo de. Pero sobre todo cuando son juegos de lucha de venta. Que hipean a todo Dios. Es que el Dragon Ball, franquicia Dragon Ball, es el FIFA de la lucha. Claro. O sea, es el juego que lo va a vender todo, incluso a quien no le gustan los videojuegos o quien no juega habitualmente. Entonces, pues, aprovechan lo que decíamos, ese poder que tienen. Tal, pues para meterte la doblada rápidamente, que pases el mal trago y bueno, pues ya está. Es así. Es que además, si os fijáis, si vais a tiendas de segunda mano y os vais a consolas antiguas, los juegos de Dragon Ball siguen a precios bastante altos. En auge. Sí. Pero hay una cuestión importante en esto que no debemos olvidar: que es que estas cosas habitualmente en la industria sientan precedente. Es decir, cuando se produce un abuso relevante dentro de la industria, ese abuso, si ha triunfado, pese al abuso que es, siente un precedente para otras compañías tomar ese tipo de acciones. Por ejemplo, el caso, famoso caso de cambio de Activision de precio de los videojuegos en PC, que pasaban de costar los 40 euros que solían costar los juegos multiplataforma, costar los 60 euros estándar consola, por así decirlo. Sentó precedente. Hoy en día es así. Es la mayor parte de los videojuegos que salen en PC en multiplataforma AAA. La culpa de los niños rata. Han visto incrementado su precio. Otro factor, sin ir más lejos, pues, por ejemplo, la cuestión de Season Pass. El Season Pass funciona en determinadas circunstancias, especialmente con Call of Duty y tal, y hoy en día es casi impensable un videojuego AAA que no incluya un Season Pass. Esta clase de cosas crean un precedente. Entonces, claro, creo que es obligación de todo el mundo, nuestra, de toda la gente que más o menos que tiene un poco de voz, decir, bueno, fijémonos, oye, nosotros somos opinadores nada más, ¿no? Pero piénsate bien si vas a apoyar esta medida tú como usuario, si quieres contribuir a crear ese precedente, ¿no? Mira, por ejemplo, un lanzamiento bastante reciente que también tiene bastante polémica porque tiene micropagos, es el Sombras de Guerra, creo que. Sombras de Guerra, sí. Sombras de Guerra. Mm. Parece ser que incluye micropagos. No, tiene las lootbox, creo, el Sombras de Guerra. Sí, bueno. No hablaremos de ese tema. Y aparte un Season Pass también debe... Pero mira, yo el Season Pass... Yo estoy a favor de los DLCs, pero que sean DLCs de calidad. Vamos, de expansiones. Estás a favor de expansiones. Sí, pero ¿sabes cómo va a ser el DLC de este? Seguramente será... Pero, vale... Pero personajes, tribus y a saber qué cosas. A mí Season Pass me parece bien. Oye, a mí este juego me interesa mucho y ya estoy comprando lo que vayan a ser en el futuro. Es una compra potencial. ¿Vale? A mí eso no me parece mal. No me parece mal. Pero es que ya, claro, hay un punto entre eso y cosas intermedias que me parece un abuso hacia el consumidor. A mí el Season Pass, siempre lo he dicho, me parece mal. Me parece mal porque es como si ellos te pidieran pasta prestada. Es un préstamo. Bueno, la culpa es de quien lo compra. No, vamos a ver, estás haciendo una apuesta en los DLCs. No, quiero decir que a mí como usuario es una medida, es una estrategia por parte de ellos que me parece mal. Hombre, es como si me vinieran a pedir pasta. Es un préstamo que estoy dando. Pero claro, Víctor, tú cuando compras un Season Pass, para empezar, hay juegos que ya te dicen, mira, tú vas a tener este contenido y este, como el caso de Zelda, por ejemplo. Sí, pero ese contenido, en ese momento que yo lo estoy haciendo, no está ahí. Bueno, no está ahí. Por supuesto, pues me están prometiendo una compra potencial. Y a mí, sinceramente... Esta es mi opinión particular. Me parece Es que las compañías no son mis colegas. O sea, yo no le voy a dejar no, pasta son tus a una colegas. Y es que además... Pero vamos a ver, es que realmente no hay mucha diferencia entre pagar anticipadamente si son PAS o pagar en su momento cuando sale el contenido en sí. No, o sea, y espera, lo peor es casos como bueno. Assassin's Creed Unity, que se vendió Season Pass y luego no hubo tal contenido. Bueno, eso por supuesto, Oscar, eso ya sé. Es que es lo que dice claro. Víctor, es a lo que te arriesgas bueno, realmente. Vale. Si el juego no funciona, no va a haber expansiones. Pero es que eso ya es la excepción a la regla, es decir, eso ya es, oye, devuélveme la pasta, simplemente. Yo te he comprado esto, me habías garantizado que iban a ser y no ha salido, devuelve ese dinero. Sí, pero por ejemplo, Andrómeda... Tiene que haber unas garantías pero, también, ese, ¿no? Ese gesto de esa precompra, ¿no?, que haces de DLCs, a mí ya me parece bastante repugnante como estrategia de... Pero Víctor, es igual, sé que no es el mismo caso, pero es parecido. Cuando tú haces una precompra en Steam... Sí, tal cual, lo mismo, ¿habéis? ¿Y tú haces muchas precompras en Steam? No es, bueno, realmente yo dejé de hacer precompras. Pero hace las tiempo. Hacías, y es el caso parecido. Claro, lo que pasa es que yo, a lo mejor... Hombre, la gente va evolucionando, David, pero sí que es verdad que es el mismo caso. Y yo tampoco aconsejo hacer una precompra. No aconsejo hacer una precompra porque es... Le estás dejando pasta. No, no, por supuesto. Es como prestarle dinero a la compañía. Por Mira, te dejo, pues te dejo 50 pavos. A ver, yo no. Nunca he comprado un Season Pass. Bueno, miento, alguna edición coleccionista lo trae de serie, ¿vale? Pero insisto, no me parece mal. Ahora bien, y mi caso particular, cuando salga eso y sea tangible, entonces lo compro. Eso es mi opción. Sí, pero que es verdad. Siempre cuando hay garantías, no me parece mal. Que hay ciertos juegos donde un Season Pass es garantía. Por ejemplo, los Dark Souls. Tú sabes que van a sacar dos DLC, fijo. Sí, efectivamente. Y si te lo pillas, dices, bueno, yo es el único que he comprado hasta ahora. Hasta que porque sabía que estaba no garantizado. Pero tú sabías, Jorge, cuando lo compras y el día que salga lo tienes. Exacto. También sabes que hay GOTY. Bueno, pero Jorge quiere jugar. Vamos a ver, es que eso ya pero es yo un quiero tema jugarlo el día de que cada salga. Consumidor. Yo creo que cuando uno paga en una medad, paga también el hecho de jugarlo ya. Claro. Y punto. Es que ese es el tema. Si tú tienes paciencia, pues. Esto lo hemos hablado muchas veces. Mucha gente dice, qué burros los que compran los juegos nuevos. Bueno, es que depende. Pagas más, sí, pero pagas por el derecho de jugarlo el primer día. Y también tiene otra cosa, que si la gente no compra juegos de salida. Es que al final pues, no, sería toda sería la mierda sí, de eso, eso pasa con los cómics mira. También. La gente se espera el tomo. Aprovechando. En lugar de comprar la grapa. Vi hace poco una noticia y me sorprendió. No me gusta esa saga, ¿no? Pero a mí ni no. Por ejemplo, vi que se había filtrado. Un Kingdom Hearts, un recopilatorio completo, con todo lo que caro. Y miré fechas de venta y dije, joder, es que me suena que para Play 4 y para Wii. No, para Play 4 salió hace poquito los dos recopilatorios separados, claro. Y vi que en enero sacaron la mitad del recopilatorio, en marzo la otra mitad, y los hijos de puta, 6 meses después, te dicen, y ahora te saco el completo y te vuelvo a cobrar 70 euros si lo quieres todo bueno, en una caja. De todas maneras, te lo vuelve a cobrar si tú quieres, Gaspar. De todas tío, maneras. Es que, joder, son Gaspar, cosas que revientan. Te voy a decir una cosa, en realidad. Esto siempre ha existido. Siempre. Incluso cuando no había internet. O sea, cuando Capcom te lanzaba Street Fighter 2 y un año después te decía, oye, Street Fighter 2 Turbo, ¿eh? 4 personajes más. Y más velocidad. Es cierto. Y luego 2 años después Super Street Fighter 2. O Capcom Resident Evil 1. Oye, sacamos Director's Cut que tiene un modo extra, ¿eh? Pero es que añadía cosas. Pero es que en esto Japón, es... la versión DualShock Edition. Exactamente. Sí. Esto de siempre ha existido. Pero esto añadía siempre. Cosas. Pero esto es... No, no. Añadía cosas un que unos casos... Un recopilatorio, o sea, que sí. Cogieron el de Play 3... Le remozaron a Ultra HD o no sé lo que habrán hecho. Sí. En plan, toma, ahora te vendo la mitad. En marzo te vendo otra mitad y a finales de año te vendo completo. ¿Para vale, que vale, otra caja vale, más? Gaspar, venga, Gaspar, joder, pero joder, esto, tío, Gaspar, es que, pero es que es... esto era peor. Porque Street Fighter 2, tú pagas el cartucho que eran 10.000 pesetas de las antiguas. Y Street Fighter 2 Turbo costaba también o 10.000 o 12.000. La perspectiva de Gaspar es que hoy en día está generalizado cuando antes pasaban X títulos. Pero vamos a ver, lo que dice Gaspar es más un sustitutivo. Es decir, pasan de venderlos por separado a venderlos juntos. Yo ahí es que tampoco le veo tanta emigrancia. Yo creo que hay cosas bastante peores, ¿eh? Bueno, en todo caso, sí que está demostrado. Vamos a ver, esto se hace para tener el juego, digamos, en alza sí. Durante el mayor tiempo posible. Saca el juego, a los pocos meses sacó los DLCs, a los meses después de los DLCs sacó la GOTY. Y ese periodo de tiempo, pues el juego ha tenido oscilaciones de ventas, porque cada vez que sale una novedad, pues sale en la prensa, la gente habla de ello, y entonces el juego vuelve a subir, hace un pico de ventas. Por eso se hace esto, ¿no? No me parece mal que se haga eso, pero hay ciertas cosas, como lo que comentábamos, qué contenido incluyes, cómo monetizas el juego en general, etcétera, que pueden llegar a ser abusivas. Y últimamente estamos viendo muchos casos de estos. Luego ya comentaremos más, sí, pero más este aspecto. Ya por último y termino, si lo haces así mal y tan descaradamente, corres el riesgo de meterte la hostia. Fijaros lo que le ha pasado a Marvel vs. Capcom, el nuevo, que ya nadie habla de él. Bueno, pero es que la calidad del juego ya era mediocre. O te metes la hostia, o triunfas y creas un precedente que puede ser... Y todos sabemos que ese juego es carne de recopilatorios dentro de unos cuantos meses. Bueno, vamos a pasarnos por el foro, Oscar. Sí. ¿Qué están comentando? Celera comentaba, buenas independencias, chavales. Antes de nada, quiero agradecer a los gemelos los vídeos de su viaje a Japón. Me habéis hecho muy amenos los viajes de cercanías estos días. Sobre el programa de hoy, bueno, solo probé la demo, así que os escucharé atentos a ver si cae en Navidades. Un abrazo. Bahamut, buenas Super Mario Soldisei con dinosaurios para el mes que viene, porque aún no he cobrado. Me uno al amigo Celera en daros las gracias por la cobertura de los Lambda Brothers en Japón día tras día, compras y preguntas incluidas. Yo corro en el aeropuerto de Madrid y el día que salisteis para Tokio tenía turno de tarde, por lo que no pude veros por la T4, pero si pasáis por allí alguna que otra vez intentaré acercarme a saludaros. Sobre Nier Automata, aparte de ser un juego frenético para bien, deciros que cuando se supo que su desarrollo empecé a investigar y descubrí toda una saga desconocida para mí que antecede a este juego, tanto los Drakengard como el primer Nier, y cuyas líneas temporales nada tienen que envidiar a las de The Legend of Zelda o incluso Legacy of Kain. Por desgracia, no sé si podré escucharos el programa esta noche o tendré que esperar a la iVox Edition, pero en cualquier caso os deseo una gran velada. Un saludo a todos. Avalese 2000, buenas noches, buenas odiseas, Wolfes noches. Se os está yendo de las manos. Está bien, me gusta. Tengo un hype desmesurado por este programa y no tiene nada que ver con Nier, y se ríe, el cual lo tengo pendiente en la segunda pasada. La primera pasada me gustó mucho, pero venía de jugar a Zelda y el tema de no poder escalar edificios me chocó un poco. Por lo demás, me parece un juego muy original artísticamente y sobre todo musicalmente. Crea una armonía muy especial que pocas veces había visto. Se me llegó a pegar una canción que repetía todo el rato lo mismo, no recuerdo el qué. Ahí me fui al día siguiente a currar con la canción revoloteando en mi cabeza. Dice, se os echaba de menos, un abrazote. Porlock, buenas Final Fantasy IX, ya veis que por lo que nos da algunos. Me uno al comentario generalizado sobre los vídeos Made in Japan. Muchas gracias, chicos, sois una alegría. Mención, aparte merece el vídeo sobre el alijo Sega Saturn. Casi lloro de la emoción y de la envidia. Pues a disfrutar del programa y a entretenerse un poco de qué va la serie. Gracias por el curro, chicos, ánimo. Brutal Vomit, buenas Tunnel Rats. Joder, madre mía, tío. Esto es Tunnel Rats, tío. Es una película de Weeball, Tunnel Rats. Este ha ido a matar ya. ¿Y tú compraste ese videojuego? No, yo no lo he comprado aún. Espero que alguien me lo regale. Yo no lo compro ese juego. Vas apañado a 20 pavos que está, chaval. Estuvo a un euro en Steam y cosas así. No, ese está a precio simbólico 20. Siempre. Este análisis me llama mucho la atención, ya que este juego, desde que se anunció, me llamó la atención, pero su inicial exclusividad para PS4 me cayó mal. Cuando fue anunciado para PC, también mis ganas se reactivaron, así que atento hoy día, que tengo unas preguntas sobre este juego, seguro me resuelven. Tenéis el azul, buenas Wolfenstein Creed Odyssey, con ganas de escucharos una noche más, y así os alargáis. Espero que pongáis el podcast pronto, que hay que ir a la cama temprano, que cambia la hora. Aquí un chistecito del juego de hoy. Bueno, deja una viñeta, la tenéis en el foro, en el post del programa, para si queréis leerla. PHF Ceramic dice: el artículo 155 consiste en mandar a Gaspar a Cataluña para trolear tanto que renuncien a lo que sea con tal de que se lo lleven de allí. Yo estoy de acuerdo. Último de esta tanda, dice Lisbeth: buenas noches, chicos, muchas ganas de volver a escucharos y además por todo lo alto con este juego. Debo reconocer que lo empecé, pero cuando llevaba 3-4 horas lo dejé porque en ese momento no tenía ánimo de cogerlo. A ver si con vuestro análisis me convencéis para retomarlo. Además, decir a Víctor y a Jorge que durante su viaje a Japón he estado verde de envidia y he tomado buena nota para ir no tardando mucho. Y ahora cotilleo, confesad, ¿os han traído regalitos al resto de Lambdianos? Bueno, eso vamos a por el programa. Spoiler, bueno, spoiler. Esto es un spoiler, ya seguramente Lisbeth ya está contestada por el principio del programa. Señor, sí. Sí. Y hasta aquí por ahora el foro. Vamos con otras cosas. Bueno, vamos con otra noticia y vamos con las noticias de los oyentes, las noticias que a mí me gustan, porque ya sabéis que en el Complejo Holanda hay dos agendas, la agenda de los medios de ruido, de bueno, esos medios que están, nos cuentan lo que queremos oír o lo que ellos quieren que oigamos, y luego están las noticias de los oyentes, que a lo mejor no tienen tanta repercusión, pero que son vuestras noticias. Bueno, hoy nos ha enviado una noticia nuestro oyente Gerard Boyce, que bueno, se ha hecho con una noticia que lleva a incluir en las noticias normales, pero como se ha tomado la molestia de escribirnos un mensaje, pues he decidido meterlo en las noticias de los oyentes. Y dice lo siguiente: muy buenas otra vez, primero de todo felicitaros de nuevo por el programa. Estoy encantado de que estéis de vuelta y también con mucha envidia de ese viaje a Japón que os habéis marcado los Anda Brothers. Tengo que volver allí otra vez y otra y otra y otra. Os mando este correo pues he visto una noticia de las que tal vez pasan por debajo del radar, pero que creo que puede ser interesante, y se refiere a la noticia de la filtración de las fechas de las ofertas de Steam. Os comento un poco de qué va. Nos dice que, ya sabéis que ahora estamos con las ofertas de Halloween, que empezaron esta semana, pero nos esperan otras dos nuevas citas con las ofertas de Steam, que serán coincidiendo con el Black Friday y coincidiendo con las ofertas de invierno que hacen todos los años, las llamadas ofertas de Navidad. Pues las del Black Friday, según nos comenta su fuente, son del 22 al 28 de noviembre. Y las de Navidad pues serán del 21 de diciembre al 4 de enero. Ya sabéis que se acerca el invierno y el gordo pues viene con ofertas. Pero casi más tiempo de ofertas que de días normales, joder. Efectivamente. Vaya barbaridad. Y bueno, por otro lado, también recordaros, esto lo añado yo, que aunque ahora mismo son las ofertas de Steam de Halloween, también están siendo las ofertas de GoodOldGames, GOG.com, de Halloween también, y tienen cosas muy interesantes, así que merece la pena que le echéis un ojo. Gerard termina su email con dos preguntas para la mesa que paso a comentar. Dice lo siguiente: no se pasan con las rebajas. Muchas rebajas puede que la gente no compre un juego a la espera de las próximas para ver si el precio mejora, y al final puede que no sea así y que Steam pierda una venta. Empiezo yo contestando y vais contestando el resto. Hombre, yo creo que no. Que no pierden las ventas porque las ganan en algún momento. Muchas ofertas se repiten, casi todas de hecho se repiten de alguna manera. Y además, una cosa que ocurre es que Steam lleva muchos años haciendo ofertas, y si sigue haciéndolas de esta manera es que realmente funciona. Así que yo no creo que pierdan ventas con el hecho de hacer ofertas tan seguido. Lo peor de todo es que hace un tiempo España subió en el rango de precios de Steam. Es decir, en España antes estaba en un rango, por zona o por lo que fuera, los precios de los juegos eran más baratos. Entonces lo subieron de un rango, lo equipararon a países como, no sé si Inglaterra, Francia, Alemania. Tiene que ver con normativa europea. Sí, correcto. Pero ahora bajaremos entonces otra vez. Y el caso es que subieron los precios y ahora las ofertas de Steam en España ya no son tan potentes como eran antes, claro. Pero lo cierto es que tiene que ver con una decisión europea y que tienen que cumplirla, pues un tema de competencias o tal. Y la verdad es que es una putada porque antes había ofertas más jugosas que ahora. Sí, correcto. Aunque siguen siendo buenas ofertas, pues ya no es igual que antes. Pero a ver, lo mejor de las ofertas de Steam son los precios que pone Steam y las cuatro ofertas que hacen las páginas de case. O sea, Steam pone este juego al 25%, esta página de case lo pone al 50%. Sí, pero lo compras en la página de case. Gaspar es el judío de las ofertas y va, él controla todos los negocios oscuros de internet. Yo sí puedo ahorrarme 20 céntimos, me lo voy a ahorrar. Gaspar es fenicio. Básicamente. Pero es cenizo. Está el tema, Gaspar, de que... Un poco cenizo sí que es. La comodidad de Steam, pues está ahí. Ya estás en la tienda de Steam, ya haces la compra ahí, no te tienes que... Ya, te manda al correo la queya en 30 segundos, la metes y ya estás en Steam. Ya, pero te tienes que salir de la plataforma. Bueno, ¿alguno más quiere contestar la pregunta? Bueno, yo simplemente digo que no, que Steam ha creado una especie de obsesión con las ofertas. Cada vez que hay rumor de ofertas la gente se pone cachonda y siempre compras cosas que no te van a hacer falta en la puñetera vida. Así que, ¿qué más da? Aunque pierdan una venta, la ganarán cualquier otra cosa. Yo, mentira, no, yo nada. Solo compro juegos que acabo. No, Steam ha conseguido ese efecto. Que acabas por YouTube. Ofertas de Steam y la gente se vuelve loca y eso para ellos es pasta, pasta más y de pasta. 600 juegos, o sea, ¿para qué van a hacer jalar? Es Diógenes digital. Básicamente, sí. Que por cierto, no sé si lo vas a comentar, Jorge, bueno, ha muerto alguien. Murió, sí, murió el actor que hacía en The Half-Life 2, ¿sabes cómo se llama? El personaje lo vi el otro día. Hostia, sí, bastante vivido. El padre de la tía. Pero, el padre de Alex. Pero ¿sabéis lo terrible? Que murió antes de ver Half-Life 3 a la venta. Pero igual yo lo grabo. Pero bueno, es que seguramente todos muramos antes de ver Half-Life 3 a la seguramente. Bueno, una segunda pregunta nos dice: ¿cómo tenéis vuestra lista de deseados? ¿Bajó algún juego en las pasadas ofertas de verano? Y bueno, yo lo que puedo comentar de esto es que yo es que tengo muchos juegos en la lista de deseados, porque yo lo utilizo más que nada para apuntar juegos que me interesan o que me llaman la atención. Igual que yo. Y muchos de esos juegos, aunque no son una prioridad para mí, yo los pongo ahí porque me interesan, de alguna manera. Y yo siempre pongo arriba los que más me interesan. Yo debo tener en la lista de deseados unos 120 y pico juegos. Yo, juegos, por ejemplo, que me llaman la atención y los voy anotando un, ahí. Un juego que espero que baje, pero que nunca va a bajar, es el GTA V. Yo no estoy dispuesto a pagar 30 pavos por él. Tío, con lo que sigue vendiendo, ese es, no va a bajar. Eso es otro que nunca tengo yo en la lista y nunca, y nunca, nunca baja, he tenido tío ofertas que me porque atraen. Yo si lo, viera por, si lo viera por 10 euros me lo compraba. Ver, yo pero nunca físico lo he visto bajar más de 20 pavos. Pero quiero la versión de Steam, coño. Y bueno, ese juego y bueno, hay varios más. Es que GTA yo creo que la gente lo compra dos o tres veces. Y incluso no ciertos DLCs. Yo no, cuando compro DLCs suele ser en ofertas. Mira, por ejemplo, siempre. Yo tengo Phantom Pain. Porque yo tengo versión física, pero no quiero tocarla. Total, trae un CD, no trae nada. Pero tampoco ha tenido unas bajadas espectaculares. Ese tiene pero bajado su precio general. Bastante, yo pero no sé si me equivoco, pero joder, Phantom, está 20 pavos. A 10 pavos, ¿eh? A 15 euros. A ver, el Phantom Pain a 15 10, pavos. Sí, sí, sí, ha sí bajado su pues precio general. Me he despistado. Pero lo que es en oferta jugosa, nunca estuvo en oferta jugosa. Es eso, el precio general. Pero bueno, ¿vosotros cómo tenéis ese tema? Bueno, yo te digo, yo hago como tú, ya te digo. Creo que la última vez que lo miré, tengo 126 juegos. En deseados. En deseados, claro, porque veo un juego que me llame la estética o tal y o uy, coño, es interesante. Lo meto ahí, es el cajón desastre. Va todo para ahí. Bueno, pues terminan aquí las noticias de los oyentes. Solo recordaros que podéis mandarme vuestras noticias a jorge@complejolanda.com. Las reglas son muy sencillas. Simplemente me mandáis la noticia con la fuente. Importante la fuente porque si no, me pensaré que os habéis inventado la noticia y no la voy a meter en el programa. Os animo a que mandéis vuestras noticias porque entre todos podemos hacer que el programa pues sea mucho más rico y que hable de pues de esa actualidad que a lo mejor no está tan visible, ¿no?, en los medios, pero que realmente son cosas que van pasando en el mundo de los videojuegos y que pues queremos informarnos de ellas, ¿no? Y nos vamos con la noticia de la semana. La saga de Witcher cumple 10 años. Pero 10 años los juegos de The Witcher. Pero a ver, ¿y no saca un nuevo The Witcher para celebrarlo? Deberían sacar The Witcher 3 nuevos The Witcher para celebrar este pero evento. Pero antes tenéis que acabar las expansiones, que son muchas horas de juego, ¿eh? Mira, ya está Oscar luciendo palmito. Hombre, claro, aquí se nos acabó el y único los demás que se lo ha acabado Nordos, todo. Y siempre lo va a recordar. Pues sí, pues sí, a ver, tanto. ¿Eh? A ver, yo escuché que van a sacar el proyecto del 98 para Switch, porque los otros no los mueven. Muy bien, Gaspar, ya bueno, te puedes ir para casa. Iba a decir algo importante, pero bueno, no termino. Algo importante en relación a eso, ¿eh? Bueno, como ya sabéis, The Witcher llegó hace 10 años, llegó en octubre de 2007, sí, el primer juego. Juego basado en las novelas de Andrzej Sapkowski y desarrollado por el estudio CD Projekt. CD Projekt, que era un estudio pequeño entre comillas, bueno, no es que fuera muy grande, que hasta entonces se dedicaba pues a hacer ports de juegos, a echarle un cable en algunos desarrollos de AAA, pero siempre cosas muy humildes. No tenían ningún proyecto propio. Este fue el primer proyecto propio de CD Projekt. Y bueno, la verdad es que salió un juego, era un juego humilde, ¿no? Porque no tenían medios para adquirir un motor gráfico bueno en una época en la que era mucho más duro conseguir motores gráficos. Utilizaron el motor Aurora, de motor de Neverwinter Nights 1, y bueno, lo tunearon de cierta manera para bueno pues para poder sacar un juego. ¿El del 2? No, del 1. Es el del 1, el Aurora. Y sí, sí, el de Neverwinter Nights 1. Joder, y para cambio le pegaron. Y le pegaron un cambio de la hostia, trabajaron muy duro y consiguieron pues dentro de lo que es un juego arcaico el de Witcher 1, pero visualmente, teniendo en cuenta lo humilde que era el estudio, pues estaba bastante bien. Y este juego, que fue un juego muy bueno, un juego que destacó mucho, pues llevó al estudio a ir ganando cada vez más y a poder ampliar la calidad de sus proyectos hasta el punto de que, bueno, hace poco han lanzado el The Witcher 3, que se convirtió en un hito del mundo de los videojuegos y en cierta medida es el juego, el triple A, al que muchos otros estudios están intentando imitar en esta última en estos últimos años, para aprovechar el tirón, ¿no? Pero nadie lo ha conseguido salvo Doom. Exacto, Doom es el que mejor ha hecho el tema del mundo abierto de The Witcher. No, pero es verdad, la moda de los mundos abiertos, que ya estaba empezando con el The Witcher 3, el The Witcher 3 terminó de ponerlo de moda ese tema, y todo Dios copia. Incluso, hasta el último Zelda incluso se inspira en ciertas cosas de The Witcher. Yo no, si es The Witcher 3 el que copia Zelda. Yo no considero, el tema del mundo abierto lleva años ahí. Simplemente, pero ellos lo han perfeccionado. Esta gente se ha sacado la chorra y ha dicho, así se hace un juego de mundo abierto. Exacto. Bueno, y cambiaron las tornas también en cuestión de los muros invisibles en los juegos, que los quitaron para todo y pusieron dragones para que Geralt, que los mata apuñados, pues tuviera miedo por unos cuantos más. Que por cierto, Jorge, a Andrés Tchaikovsky cuenta la anécdota de que el tío vendió la licencia de Gerald Debris y aquí llevas encima, a ver, dame lo que tengas y tal. Sí. Que llevas en la cartera. Es un cipo, pues me quedo otro cipo. No, y ya está. Y ese reloj tiene buena pinta. Y los calzoncillos también, venga. Es suizo. Dice, bueno, este me lo regaló mi abuelo, este reloj. Dame el reloj. Y te quedas de Witcher. Y el tío, pues, esto es una historia real, el jefe de CD Projekt Red, pues le dio su reloj, el reloj de su abuelo, a cambio de los derechos del juego, y ahora es asquerosamente rico. Sí, tío. El tío. Rico. Y el escritor se come los No, no, quiero, vendió el reloj. Aprovechando este aniversario y tal, quiero decir, reivindicar The Witcher 1. The Witcher 1 es un juegazo. Un juegazo como una catedral, ¿eh? Es más, es bastante mejor juego que la segunda parte. A mí me gustó más la segunda parte. La segunda parte tiene un envoltorio mucho mejor. A ver, el primer como juego es muchísimo mejor. Tiene una cantidad de contenido abrumador. ¿Eh? La historia es mucho mejor. Es muy buena. La historia es muy buena del último. Sí. Y las secundarias son bastante buenas. Es más, si lo pilláis en alguna de estas plataformas digitales, me merece bastante la pena. Tiene un sistema de combate que es bastante roñoso. Bueno, a mí me gustó en su momento. A ver, sí, lo que pasa es que es muy repetitivo. El sistema de combate es tóxico. A ver, Gaspar, tampoco es tóxico, joder. Tío, a ver. Lo jugué y el sistema de combate es bastante tróspido. Bueno, el juego se salva porque tiene una historia. A ver, la gracia que tiene ese sistema es el uso de los ítems. Vamos, el uso de las pociones y tales es interesante. El tema es que el juego vale muchísimo la pena. O sea, si lo pilláis en alguna oferta de estas, ahora que va a haber ofertas y tal, muy aconsejado jugar. Pero jugarlo en inglés o muteado. A ver, el doblaje en español no lo toquéis ni con, ni con el wifi del vecino. Creo que lo podéis editar o lo que sea. Bueno, a mí me gusta la voz de Geralt en español. La voz de Geralt no está mal. Lo que pasa es que el nivel interpretativo era cero. Está al nivel de Ciudad Gótica, Bruno Díaz y cosas del estilo. El tema es que se nota mucho. Está muy mal actuado. Que el doblaje lo hicieron sin ver el juego. Bueno, leyeron los textos y poco más. Vamos a dejarlo aquí, dejamos ya actualidad, nos vamos con breves minutos musicales. David, ¿qué vamos a escuchar? Pues es poner cosas de Xenogears, ¿vale? Vale, pues vamos con cosas de Xenogears. ¿Tú lo conoces eso? Volvemos en breves instantes con Sol y no Sol. We'll be right back. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Anda, en el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis, podéis escuchar todas las semanas en Radio Batitos en directo a partir de las 10 de la noche, hora de España, y también en nuestro canal de twitch.tv, que es el Complejo Anda todo junto. Por supuesto, podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, en la plataforma iVoox y en iTunes. Y estamos en redes sociales, en Twitter, @complejoanda. En Facebook, el grupo de Complejo Aranda. En la comunidad de PlayStation Network, el Complejo Aranda. Mismo nombre para la comunidad de Xbox. Y mismo nombre para la comunidad de Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestros análisis, acceder directamente a ellos desde la tienda. Estamos en YouTube, en nuestro canal El Complejo Aranda TV, donde os aconsejamos seguir la serie de Landa Brothers en Japón. Hicimos un diario de nuestro viaje por Japón mostrando temas de videojuegos y tal. Os lo aconsejamos. Y por supuesto estamos en IRC Hispano, grupo Complejo Aranda. Tenemos ahora mismo conectados a Anchoas, Dab1, DJ Neda, Dogo Argento, Metal Gear ya usaba cajas, President Evil 155... De rigurosísima actualidad, sí, sí, sí. Esta gente. Push de mono. Joder, a... yo esa de Puchimón no la sabía. Tenemos a Sid Lake. Tenemos a alguien que dice que es Hister y Gilipollas. The Lyric y Venenosis presente. Señor David. Vale. ¿Sabes si no solo? Mucho para sobrevivir después de este picante intenso. Hoy os traigo varias cosillas, ¿vale? Hoy os traigo una edición Soul Edition muy especial para mí, ¿vale? Muy especial, quiero compartirla con vosotros. Y también os traigo, pues, una noticia. Yo creo que nos vamos a reír bastante. Supongo que todos nos acordaremos de Kifibe, ¿no? Kifibe, ese tío, ese responsable de Gears of War, que nos dio tantos momentos de alegría y de testosterona, y que hace unos años, pues, levantó el vuelo solo al margen de Epic, ¿no? Y que se montó un juego, ¿vale? Que se ha hecho famoso, pero no por los motivos que cada uno promesa, que es Low Records. Es un juego así de acción, así de tipo, bueno, es competición online, de competitivo, ¿vale? Pues muy al estilo de moda que está a día de hoy, ¿no? Entonces este hombre intentó, pues, o intenta competir, pues, con todo lo que ya conocemos, lo que está ahí, ¿no? ¿Qué os decir? Yo sigo. Bueno, el caso es que, en fin, el juego ya está disponible para la gente lo juega, el problema es que lo juega muy poca gente, ¿vale? Entonces, en Steam se descubrieron picos de 90 personas jugando, ¿vale? Yo creo que hay momentos que debe jugar. No, incluso aparecer el pico mínimo de jugadores fue de 4 personas jugando, ¿vale? La hostia fue legendaria. Está siendo. Y este hombre, como tiene el ego más grande que esta puñetera habitación, pues se defiende, ¿no? Se defiende como gato panza arriba. Y entonces, él habla de la prensa. Preguntan qué tal, que la prensa, la relación de la prensa ante estos datos, que además son datos objetivos, es decir, no es algo que se inventa la prensa. Bueno, le hacía unos titulares sobre los picos de circulación de Lawbreakers. Solo buscan los clics, las visitas y los ingresos. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que hacemos y ellos que sigan publicando lo que quieran. En lo que a mí respecta, que es que les jodan. Nosotros vamos a seguir haciendo un juego para nuestros seguidores. Bueno, para los 4 seguidores que tienes, sí. luego añade, todo el mundo que lo juega lo disfruta. Claro, 4. Mira las reviews de Steam y son el 90% positivas. O sea, 3 personas. ¿1000 personas? Sí. Veréis, yo la verdad es que esta noticia me hace gracia porque el juego está siendo un fracaso, se mire por donde se mire. Vale, si la previsión de gente jugando ahora es así, en el futuro no creo que mejore mucho. Para mí este juego ya está muerto antes de empezar. Y otro que va por el camino es... Riders de... El de Mercury Steel, no, Broken Planet, sí, bueno. Ya salió, vale. Y parece ser que también se la está pegando, bueno, a gusto. Pero ese ya es otro tema. El juego es un fracaso, aunque Cliffy diga lo contrario. Pero, a mí lo que me hace gracia a este tío, fijaros lo que es la hemeroteca. Cliffy B siempre tiene un odio irracional hacia Nintendo. ¿Vas a hablar de botones? No sé. Ah. Siempre tiene un odio irracional... Espera, hacia Nintendo. Si veis lo que Cliffy B ha dicho sobre Nintendo, con el paso del tiempo... Él habló de Switch en su momento, dijo que Switch no era plataforma viable, que no le gustaba el sistema de control, que le faltaba potencia, etc. Que le etc. faltaban botones. Efectivamente, le faltaban botones. Por eso Oscar, te decía perdón. Lo de eso los es, botones. Eso es, Oscar. No entendía exactamente, le faltaban botones, que los Joy-Con no eran adecuados. Efectivamente. Sin tener en cuenta que hay otro mando disponible para sí, Switch, sí, sí, ¿vale? Sí. Pero bueno, parece que este hombre se la sudaba. Visto el resultado que está teniendo el juego actualmente, Cliffy se plantea low breakers para Switch. Sí, sí, ¿vale? Sí. Así dijo, que, mira tú. Dijo que antes estudiarían la versión de, sí, de One. De One y ahora. Y la después de, la le de tocaría Switch. El turno de. Que Switch. En One lo jugarán, pues en vez de cuatro, una persona. Es que ese será él. Y en Switch, pues no sé quién lo jugará. Bueno, seguramente alguno más. Pero vamos. Nos cagan con la Splatoon para jugar. Porque si yo no... a este tío le tengo mucho respeto, pero yo creo que es un gran diseñador. Lo es. Sí, pero eso no hay lo discutir. El karma lo ha puesto en su sitio. Es un boca chancla de es libro. Que John Carmack pone a la gente. Sí, sí, sí, exactamente. Tu juego ha sido un puto fracaso, chavalote. Asúmelo y no digas gilipolleces, porque esto es un gilipolleces. Es un que la excusa que puso para el tema de Switch fue muy fea. Lo de los botones. Dices, no me da la gana de hacerlo en Switch y quedas mucho mejor. Exactamente. Pero no, y ahora quedas peor. O sea, cuando ves que peligra tu proyecto, no, de querer arrimarte a otras plataformas que están teniendo éxito. Es que además es que parece vaya, que vaya, aprende. Señor Cliffy. Ven que hay un monstruo, o sea, que devora toda la competencia. Y hay ejemplos de juegos que se le han pegado. Sí. Y siguen insistiendo en sacar proyectos de ese estilo. Pero y es a que... mí me parece, no sé, me parece una gilipollez. Overwatch, pues tiene mucho éxito y alguna piensa, oye, pues yo quiero sacar algo que le haga sombra, ¿no? Pero es que ya van, tres, que... van tres muescas. Mira, Battleborn, muerto, sí, este pero muerto. Es que ni siquiera hay uno que digas que le ha quitado cuota al mercado. No, o sea, directamente bueno, mueren. Falta Quake ahí, ¿eh? Y Quake es religión, ¿vale? Pero yo creo pero que Quake no compite, Quake no compite no directamente bueno, con eso. Bueno, yo Quake que... es, va un poco yo por creo otro que lado. Intenta ahí pillar su cuota de mercado. Quizás ofrecer otro tipo de jugabilidad pero, más clásica. Claro, Quake compite más quizá con lo que con es con Battleborn con hombre que... un counter algo de no hombre no, tampoco, igual, tampoco. La reflexión estaba ahí, vale, este juego ha sido un fracaso y este hombre critica a la prensa, yo creo que de manera pues está cabreado, una pataleta, bueno, que vende un Ferrari, ya está, joder, así que uno sol, vale, uno sol del hilo Cliffy, vete a tomar por culo. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, vale, y voy a hablaros de la Soul Edition de esta semana, vale, la de Marvel vs Capcom Infinite. Ah, esa. Sí, ¿qué te valió? 155. Espera, déjame terminar. Hay que explicar aquí todo. Pero bueno, vamos a ver. Yo, la primera noción que tuve, conocimiento, mejor dicho, de esta edición fue con Jorge, ¿vale? Un día estamos aquí reunidos en el programa y Jorge, hostia, ¿habéis visto la edición coleccionista de Marvel vs. Capcom Infinite? Cuatro figuras de Iron Man, Capitán Marvel. Y las gemas del infinito. Y las gemas del infinito, hijo. Increíble. Y Jorge, la gente se está peleando por conseguirlas. Es una cosa tremendísima. Yo dije, hostia, eso tiene que ser mío, vamos. Voy a luchar contra viento y marea para conseguirla. De hecho, un día estaba aquí con vosotros, vi en el móvil que ya estaba activa y vamos, corrí, vamos, me dejé la puta alma en llegar al escritorio y hacer la reserva a través de la página de Game, ¿vale? Que además es exclusiva de Game. Pero a medida que pasaba el tiempo, veía cosas raras. Veía que la edición seguía a la venta, que no se agotaba. Dije, hostias, qué raro, la gente además... ¿Por qué no se agota esta edición? ¿Por qué no se agota esta edición? ¿Qué coño está pasando? ¿Qué pasa? Claro, son 200 euros, también es normal que la gente se agote, pero ¿qué coño está pasando? Bueno, el caso es que el día de la edición, ¿vale? Llega el día M, o sea, el día de mierda. Y ya veo que alguien me dice, oye, David, tío, no pillarás esta edición, ¿no? Yo, la edición ya estaba apagada y ya venía de camino a mi casa. Porque mira cómo son las gemas del infinito, ¿vale? ¿Has visto cómo son? Entonces no son gemas. Entonces llegó la edición. ¿Sabéis quién hizo esa edición, no? Los huevos de infinito son. Pues la hizo los de Kinder, joder. Bueno, llegó la edición. Para empezar, llegó a la caja del juego, aparte de lo que es el contenido en sí. Mal, eso a mí no me gusta, ¿vale? Mal, empiezas mal. Luego cuando vi las figuras y demás, las figuras no se acercan, vamos, ni un palmo de la calidad que inicialmente se había mostrado. Porque, ojo, hay hasta un tráiler de esta edición. Un puto tráiler, que tú ves unas figuras y unas gemas que dices, madre mía, yo esto lo pongo en mi guantelete del infinito y soy Dios. ¿Vale? Y luego veías esas gemas, que efectivamente no son gemas, son huevos, y que se iluminan. Pero, ojo, lo cachondo fue cuando enseñé las gemas con forma de huevos, me decía la gente, los expertos en Marvel, oye, tío, es que las gemas del infinito realmente tienen aspecto de huevo, ¿eh? O sea, que esa edición es fiel a la original. Vale, o sea, la gente hasta me decía eso. El tema es que yo me sentí tan defraudado, tan jodidamente defraudado, ¿vale? que, para empezar, subí un vídeo a YouTube. Lo borré inicialmente porque la cara de gilipollas que tenía no me gustaba, ¿vale? No quiero que la gente me viese en ese momento de debilidad. Lo borré. Inicialmente lo borré. Después dije, voy a ser un tío justo. Voy a ver que la gente compruebe la calidad de esta mierda. Y después, algo insólito a mí, hice esfuerzos sobrehumanos para deshacerme de ella. Yo no quería eso en mi puta casa. Me parecía una estafa. Te avergonzaba, tío. Me avergonzaba haber pagado por eso. Yo por 20 euros te lo hubiera comprado. No, porque pagué bastante más por él. El tema es, de verdad, voy a hacer una especie de autocrítica. La culpa en el fondo fue mía. Porque tuve medios para saber de sobra cómo era la calidad de esa edición. Porque las típicas webs americanas llegan a esas ediciones y las muestran antes de tiempo, ¿vale? Y había varios vídeos. Quisiste creer, tío. Pero claro, yo pensé, Víctor, no, yo quiero que me sorprenda. Y me sorprendió, pero no a los niveles que yo esperaba, ¿vale? Quiero que me sorprenda. Quiero que al abrirlo sea uno y digo, ¡guau! Como ese aire de edición nueva y de calidad. No. La sorpresa fue en otro sentido. Fue un aire de mierda. Y al final me pude deshacer de ella y recuperar gran parte de la inversión. Con lo cual, al final, la cosa me salió bien. Pero vamos, yo soy una recomendación. Y que sirva mi cagada como advertencia de los demás. Con este tipo de ediciones, sobre todo de Capcom. Porque los responsables de esta edición fueron los responsables de la edición de Batman Arkham Knight que no os llegó a asistir, ¿vale? Esa de Batmobile. Que fijaros cómo sería la de calidad. De verdad, cuidado. Aseguraros de cómo es la calidad. Por ejemplo, GameSpot hace muchos vídeos de ese tipo, de unboxing de ediciones coleccionista. Aseguraros, y si veis algo sospechoso, como es el caso de esta, cancelad. Vale, la culpa fue mía en el fondo, pero bueno, que mi error sirva para otros de cara al futuro. Con lo cual, le voy a dar. Voy a puntuarla, por supuesto, ¿vale? Voy a darle 3 agujeros negros. Un Devil May Cry 2 Ponte. Joder, eso es terrible. O un Gaspar de Riga Point, como queráis. Eso es terrible. El de Gaspar me gusta. A ver, pero yo creo que se lo merece. Joder, porque si aún. Estaba temiendo. Pensé que le ibas a dar 3 All Points. Sí, tío. Sí, como le das 3 All Points a todas, tío. No. Yo estaba pensando o 0 o menos algo. No. De verdad, fue una humillación tremenda. No. Una decepción tremenda. Bueno, además, no sé, se juega con la ilusión de la gente. Te ha enseñado una lección de vida sobre las ediciones coleccionistas. Exactamente. Escuela de vida, pero a base de hostias, ¿eh? La vida me dio una hostia y me dijo, no, tonto, pum. Y ahora he aprendido. Bueno, ya por último, para cerrar esta sección de hoy, voy a, como siempre me gusta, aportar una aportación, valga la redundancia, de un oyente del programa. Yo nunca me olvido de las cosas, ¿vale? Este hombre me mandó un mail cuando hicimos el especial de Metroid y, lógicamente, pues no había tipo material para meterlo, ¿no? Y es el caso de Adrián. Nos escribe Adrián. Bueno, soy Adrián, oyente habitual de vuestro excelente programa. Os mando este correo para deciros que os deseo mucho ánimo en esta nueva temporada y que sean muchas más. Y que lo paséis bien esta noche en la Bonocueva, el paraíso del videojuego. Aquí os mando una foto de mi última adquisición, la Super NES Mini. Ya Super NES Mini, como que ya pasó la fila, ya tenemos, ya nos suda toda la polla, ¿no? Ya no me sorprende. Es muy de mes pasado, tío. Exacto. No me copies mis frases. De la que espero que habléis un poco sobre ella hoy y le dediquéis próximamente un extenso programa hablando de su catálogo. Bueno, por cierto, es verdad, habría que hacer un programa sobre la Super NES Mini. Vale. Valoración de camino de complejo. Si decidís añadirle juegos mediante rooms, vuestra opinión al respecto. Deseos de una Nintendo 64 Mini. Yo creo que va a haber una Game Boy Mini, pero en fin, esto ya es una apuesta personal. Lo dicho, enhorabuena por seguir y que sepáis, unos oyentes, esperamos vuestra vuelta. Un cordial saludo para ti, Bono, y para todos. Gaspar también, ¿vale? Me dice lo de Gaspar, por si quedan dudas. Que siempre hay dudas, por supuesto. Eso te iba a preguntar, si uno habla de mí. Postdata. Espera, no he acabado. También, aquí es donde yo tuve una envidia terrible, también te vi una foto con un bonus track en la que aparezco con un grande del mundillo. Este vino a Granada en marzo de este año, en el Fix Zone 2017 y Granada Gaming 2017. Se celebran juntos. He de añadir que me firmó malamente cantidad de juegos que llevé y dio una charla en la que sin asistentes estuvimos hablando con él durante casi hora y media. Toda una gozada que una figura de su calibre se mostrara tan cercano a sus fans. Bueno, la foto es nada más y nada menos que de Akira Yamaoka. Ahí otra vez. Gaspar no lo conoce. O sea, que vaya puñetero genio. Además, le ha firmado la versión de Silent Hill 2 para Xbox Line of Fears, que es la puta mejor versión que existe de Silent Hill 2. Claro, ¿vale? Es que a lo mejor el problema de este tío es que ya no tiene curro. Porque... Ah, bueno. Yo le habría. ¿Cómo que no? Está haciendo pachincos. Le habría llevado un. Ya no trabajo en Konami. Un lollipop para que me lo firmase. Pues nada, Adrián, gracias por tu aportación. Al final la he leído, insisto. Y en fin, se acabó mi sección por ahí. Recordad, bonoman@complejolanda.com. Si queréis enviar si queréis enviar cualquier tipo de cosa que se os pase por la cabeza que tenga relación con el mundo del videojuego. Claro, no me pidáis cosas sexuales. Y se finí. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y hoy llega el análisis aquí de Complejo Landa, un título que realmente salió hace bastante, pero que es uno de los juegos más destacados de este año. Ya es viejo. De hecho, yo creo que deberíamos hacer un pequeño inciso y comentar el por qué tenemos hoy a Nier Automata en el programa. Hay que decir que este juego es de los destacados y no queríamos acabar el año sin poder hablar. Efectivamente, aparte salió en un momento en el que, por calendario, por lo que fuera, esos meses estaba bastante saturado el tema. Sabéis que nosotros tenemos un programa a la semana para hacer nuestro contenido y hay juegos que evidentemente no van a poder estar. Sin embargo, creemos que Nier Automata, como gran lanzamiento de este año que creemos que es, pues merecía un análisis en el programa. Y yo ya tengo aquí a Gaspar, que creo que me va a dar todo el análisis, me va a dar la tabarra. No, Gaspar. No sé, pero ya estamos diciendo esto y ya estás ahí con tu cara de gruñir. Tú habla y ya te cortaré por tus oportunidades. Vale, bueno. primero de nada, decir que el juego Yoko Taro y Platinum Games, como decimos, se destapó como uno de los grandes lanzamientos del año. Y seguramente en próximos o en un programa ultra especial, yo creo que tocará hablar otra vez de él. Así que no creo que sea la última vez este año que lo tengamos en el programa. Decir también que el grupo de Yoko Taro, que son los creadores de Nier y de Nier Automata, pues querían darle un enfoque más hacia la acción a este juego y por ello Square Enix contactó con Platinum Games, sobre todo para que les desarrollara el sistema de combate. Y hay que decir que en principio el director del juego no está muy a gusto con el tema de meter a Platinum Games en el desarrollo. Dejaron claro desde Square Enix que el equipo de Yoko Taro debía dirigir el juego y así fue, ¿no? El pequeño grupo de este director, pues junto con Platinum Games, finalmente desarrollaron Nier Automata y al final las cosas parece que salieron bien. No te asustes, es una aportación positiva. No solo Nier Automata, también son los que hicieron el Dragon Quest 3, por ejemplo, y Play 3 y sí, la saga de sí, a eso vamos a hablar ahora. Nier Automata comparte universo con el Nier original, ya sabéis, ese juego de PS3 y 360, Este está situado miles de años después de uno de sus finales, pero también comparte universo con Drakengard. También a raíz de uno de estos finales. Yo creo, no sé si me equivoco, Gaspar, que era el primer Drakengard de PS2. Sí, uno de los finales alternos daba lugar a Nier. Sí. Y uno de los finales de Nier daba lugar a Nier Automata. Efectivamente. Decir que es una cronología un poco... comparte universo con Nier, tiene muchísimo menos que ver con Drakengard, aunque está imbuido también con Calzador en ese universo, y para nada tiene que ver a nivel de narrativa y a nivel jugablemente con Drakengard, ni tampoco con Nier, que en algunos aspectos se le parece un poco más, pero vamos, es un juego standalone, como diríamos, completamente autónomo, a jugar sin ningún peligro de temas de spoilers y tal, porque es finalmente la última parte de estos tres juegos. Digamos que lo que nos cuenta Nier Automata en su historia es que la humanidad ha sido reducida a números ínfimos. Ya no habitan la Tierra, que está completamente abandonada bajo las ruinas de una antigua civilización. Hace unos cientos de años, el planeta fue invadido por una raza alienígena y devastó el planeta, dejando los restos, entre los restos del planeta, pues unidades de este ejército. La última esperanza de la humanidad es la unidad Yora, una unidad compuesta por androides exclusivamente, con forma humana, con base en el espacio, que se encargan de proteger lo poco salvable que queda en el planeta. Hasta aquí bien. A esta unidad pertenecen los personajes a los que vamos a manejar durante toda la aventura. El personaje principal sería 2B, personaje al que manejamos en la primera campaña, y a la que acompaña a Nainés, que es el chaval. Y juntos terminan con, o intentan terminar con, esta amenaza que asola la Tierra, y que no solo tiene que ver con estos enemigos alienígenas. Aparte de los Yora, de la unidad Yora, abajo en el planeta existe un grupo de la Resistencia con el que vamos a tener que interactuar. Este campamento, en principio, nos servirá de base, en donde podemos comprar equipo, hablar con NPCs, recoger misiones y dormir, que es la forma que tenemos de grabar en el juego. Bueno, hasta aquí todo correcto. En este momento Gaspar no tiene nada que decir, porque es un tema en el que poco hay que añadir. Bien, correcto. Una vez terminamos el juego, digamos que cuando sale la primera vez los créditos, realmente no hemos terminado el juego. El juego consta de tres campañas, una por cada personaje. Tras finalizar la primera partida, tomamos el control de Nainés, del chaval que nos acompaña. Digamos que esta segunda campaña, aunque tiene zonas comunes a la primera, gran parte del desarrollo es diferente. Tenemos misiones completamente diferentes, porque hay en ciertos puntos de la aventura, pues los dos personajes se separan. Una vez terminada esta segunda campaña, pues accedemos a la tercera ruta. La tercera ruta la manejamos a Ichu, que es otro personaje que nos encontramos en campañas anteriores, pero que hasta este momento no era jugable. Personaje que, como digo, ya habíamos visto, y entre las tres rutas compartimos nivel, armas, objetos y dinero. Bueno, yo creo que esto es lo objetivo del juego, lo que realmente no podemos tener una visión diferente. Aquí empieza donde empieza la guerra, que es el nivel de, o sea, en el tema jugable. La verdad es que Nier Automata es un juego difícil de catalogar dentro de un género. Si bien es cierto que la base es hack and slash, su sistema de combate rápido, de esquivas y ataques, lo que desarrolló Platinum a priori, tiene más cosas, ¿no? Aparte del sistema hack and slash, pues digamos que tiene elementos RPG, aparte de poder mejorar los personajes, aparte de tener un montón de armas, un montón de equipo que comprar, pues también tenemos un desarrollo similar a un RPG en cuanto al sistema en el que nos dan las misiones secundarias, que por cierto, las misiones secundarias, si las hacemos en una primera campaña, nos las guardan, y ahí, salvo las tres primeras, que digamos son una especie de tutorial, las misiones secundarias, el resto de ellas, pues no las tenemos que volver a hacer. Después también está el tema de mejorar el personaje, que lo mejoramos en base a addons. Digamos que tenemos una barra que podemos ir ampliando, y en el que podemos meter mejoras de vida, mejoras de ataque, mejoras de defensa, e incluso otro tipo de mejoras, como puede ser más experiencia por combate, Tenemos también los pods, estas cajitas que nos acompañan durante toda la aventura, que digamos que uno de sus usos sería el disparo lejano o digamos a media distancia. Si no queremos meternos en el meollo cuerpo a cuerpo, pues también tenemos la posibilidad de disparar. En la aventura hay tres diferentes, con tres usos diferentes, tres disparos diferentes. Misiles, metralleta y una especie de cañón. Sí, y es bueno ir complementándolos dependiendo de la misión que vamos a hacer en ese momento, o lo que nos convenga más en ese momento según el equipo que tenemos. Yo no sé si Gaspar aquí quieres aportar algo. Yo he de decir que en la parte jugable el juego es un... Para mi gusto, es un quiero y no puedo. Es decir, en los tres apartados que toca, bueno, sobre todo en dos, a mí es un juego que me deja medias. O sea, no cumple por completo como RPG, porque tiene toques, es cierto. Pero no es un RPG. Espera, pero se queda a medias. Y como has dicho tú, como Hack and Slack, tampoco profundiza mucho. O sea, realmente tienes dos ataques. O sea, es, pero, un, Gaspar, o sea, es como si... Es como si dijera... Hicieron un... Como un batibubillo de todo un poco, y dijeron, va, venga, vamos a dejarlo así. Y a mí, joder, o una vertiente o otra. Pero, Gaspar, no es un sistema de combate tipo Bayonetta o Devil May Cry. No, tampoco pretende que te pares en cuatro enemigos y estés media hora machacándolos. Pero entonces decídete, o haces un RPG, o haces un hack. No hagas un híbrido, que a mí por lo menos, es cierto que los combates son agradables y tal... Pero le falta esa profundidad en cualquiera de los géneros. A mí me deja una sensación un poco agridulce en ese aspecto. Yo creo que es un sistema de combate que está bien resuelto porque es relativamente rápido. Lo que te permite en este juego, que no solo es el combate lo que importa, está la exploración y todo el tema de visitar todas las partes del mapa. Lo que te permite este sistema de combate más o menos rápido es que acabes con un grupo de enemigos, te vayas al siguiente y así avanzando en el camino. No que te pares 3 o 4 minutos o 5, los que sean, con unos enemigos que te duren toda la tarde y no avances. No es lo que pretende. No pretende ser un hack and slack al uso. Pero para eso podría haberlo todo por hacer un contenido RPG. Que vieron los enemigos en el mapa. Bueno, en el fondo, si nos ponemos tiquismiquis, realmente es casi lo que es. Por eso digo, a mí me da la sensación tampoco. De que... A mí, por lo menos, no me llenó ninguno de los dos aspectos. O sea, me dejó una sensación de... O sea, sí, cumple. Pero no me dio esa sensación de... ¿Y a ti qué más te da? Si cuando juegas algo como Bayonetta, porreas el mismo botón repetidamente y haces el mismo combo. Mentira. Es verdad, coño. Pero, Javier, no sé, en este aspecto, aparte, hablaban tanto de Platinum. ¡Buah, sí, Platinum le da el toque! Y me puse a jugar y dije, no, pues vaya, sí... Pero, es que realmente, o sea, respecto al primer Nier, a mí me dejó una Platinum le da ese toque, o sea, al sistema de combate. No diría que es malo, desde luego. Puede haber gente que le guste, como es tu caso. Raros ahí en todos lados. No pero creo. Pero a mí ya te digo, me dejó una sensación agridulce. Es una opinión no personal. Que tú estás, como es de Platinum... Predispuesto a que fuese una especie de versión reducida de un Bayonetta a nivel de combate. No, pero es que a mí... No, también me quejo su vertiente RPG, O sea... Para mí queda cojo en los dos aspectos. Pero es que incluso el primer Nier, que era en cuanto a nivel jugable. No, era un RPG, puro. Sí. Pero el sistema de combate también era particular, si era en tiempo real. Bueno, pero profundiza, Era un action RPG. Pero es lo que es, un RPG. O sea, ya quisiera Nier Automata tener los escenarios, diálogos, todo lo que tiene Nier. O sea, pero no. Pero bueno, hombre, Oscar son juegos distintos. Nier Automata, es que ya lo dije antes, pretendían darle otro estilo. Nier Automata va más a saco. A mí jugando Nier, digo, Automata me recuerda más al primer Dragon Ball que no jugué en la Play 2. Y era un hack and slash. No llega al nivel de la parte RPG de este, pero bueno, sí, me recordó un poco más. Más que añadir, me recordó más al primer Dragon Ball. Bueno, una vez nos olvidamos del tema este del combate cuerpo a cuerpo, también tenemos misiones en las que vamos a bordo de naves y digamos que son una versión avanzada de los matamarcianos de toda la vida. Son bastantes, algunas de ellas bastante largas y sobre todo impresionantes. Y he de decir una cosa, que en estas misiones son las que, creo yo, desde mi punto de vista... mejor está conectado lo que estaba viendo en pantalla con lo que sonaba en cuanto a tema musical. es donde mejor conectaban, es para mí, estos dos elementos, tanto la banda sonora como lo que tú veías en pantalla. Todas las mejoras que tenemos puestas en el personaje se aplican de manera automática cuando vamos montados en la nave. Es decir, si tenemos regeneración de vida, que es otro de los elementos que le podemos acoplar al personaje, si tenemos regeneración de vida en el personaje, automáticamente lo pasamos a tener en la nave. Y la regeneración de vida en las misiones de nave, pues yo lo veo bastante, bastante idóneo, porque sin ellas tenemos muy poca vida, hay muchos enemigos, muchas balas en pantalla y se puede sufrir bastante. Yo, de hecho, vi a Gaspar jugando este juego y justo cuadró que una de las partes que estaba jugando era a bordo de una nave, y yo veía que al hombre pues estaba sufriendo. Y ya era la segunda parte. Ya era con Nainés. El hombre estaba sufriendo porque se estaba atascando en una zona que a mí me resultó relativamente fácil, y a él, por no tener puesta la regeneración de vida, le estaba amargando completamente. Y este es el tema. Por cierto, estas mejoras que lleva el personaje, una vez estamos a bordo de la nave, no las podemos cambiar. Así que si nos hemos equivocado, pues nos vamos a tener que fastidiar. Por último, a nivel jugable, tenemos el tema de del mapa y los minijuegos de pirateo. Que estos minijuegos de pirateo van unidos a la historia. Y cada personaje pues tiene un sistema diferente de pirateo. Por ejemplo, con Chubby es digamos una especie de tablero o algo así, con diferentes enemigos que son bolitas, y nosotros tenemos una nave espacial con forma de triángulo, como un matamarcianos vieja escuela, y nos tenemos que ir moviendo por ahí y derribar una especie de nodos, que es lo que protegen los enemigos, unas bolas negras. Y una vez derribamos estos nodos, pues avanza el minijuego. Decir que cada intento son tres. Cada vez que sobrevivimos sin que nos toquen tres veces, tres vidas, digamos así, y ya está. El tema del mapa. Bueno, yo he leído por ahí que mucha gente tacha a Nier Automata de sandbox. Yo no lo veo más bien como un sandbox. Yo, obviamente, no tenemos todo el mapa abierto desde un principio. Y digamos que tenemos una serie de salas conectadas entre sí, que una vez vamos avanzando en la historia, pues las vamos desbloqueando. Eso sí, son salas grandes, bastante grandes. Yo creo, Oscar, que últimamente la gente le llama sandbox a cualquier cosa. Cuando un mapa es relativamente amplio y tienes alternativas, sí, ya es un sandbox. Yo estoy contigo. Yo creo que la gente va al fondo de una montaña y ve que puede acercarse y dice, es un sandbox, brutal. Por ejemplo, Within 2 tiene elementos en los cuales, zonas en las cuales tú puedes separarte del, digamos, de la historia principal. Eso no lo convierte en un sandbox, ni mucho menos. O sea, me sé que Don Maná, que viene en la Super NES Mini, es un sandbox. Tienes todo el mapa abierto, puedes explorar lo que quieras. No sé, yo creo que últimamente la gente está un poco ni siquiera lo veo como un juego de mundo abierto. Bueno, es que ya, ni una cosa porque es lo que os digo, no todas las zonas están abiertas desde el principio. No todas las zonas digamos son grandes. Hay algunas, las zonas abiertas sí son más grandes, pero en el fondo, si tú quieres ir a saco, es un juego en el que en línea recta damos perfectamente. Lo que pasa que después tienes misiones secundarias, tienes cosas por hacer, te puedes perder el tiempo matando enemigos, ganando experiencia, pero no es un sandbox como he leído por ahí. Es un juego con mapas amplios, bastante grandes, y que están interconectados entre sí, y ya está. No hay más. Iba a decir, a mí una cosa que me frustró bastante del mapa fue sobre todo, sabes que hay huecos en los edificios y tal, y algunos esconden cosas. Joder, las puñeteras paredes que decíamos en las noticias, invisibles, claro, tú ves un hueco, ves que el personaje entra perfectamente y quieres echar un ojo a ver qué hay, y no puedes pasar. Sí, claro. Pero bueno, al hueco de al lado, tampoco hay nada que ver ahí. De repente sí puedes entrar y encuentras algo y dices tú, joder. O sea, déjame entrar el otro, ya tienes el modelo hecho, aunque sea, déjame entrar en esos puñetos huecos, tío. Porque a veces ves un hueco y dices tú, no sé si voy a poder entrar, no sé si va a haber algo, ¿no? Porque algunos te dejan entrar y otros no, es prácticamente completamente aleatorio. Pero, joder, desde fuera, Gaspar, los puntos donde ves que hay un objeto, porque donde hay un objeto, brilla de color naranja, tú ves perfectamente dónde lo hay, y a ver, ocultos, pues algunos están ocultos, pero otros no tanto, y ahí a mansalva de objetos, y aparte que se regeneran, sales de la zona y te alejas un poco, te alejas de la zona y vuelves, bueno, y regenera. Y otra cosa, los escenarios, por lo menos quitando el... Claro, igual si lo nombro es un spoiler. No sé, bueno, de qué vas a hablar. El parque de atracciones. A mí me pareció, por lo menos, el mejor mapa del juego, ¿eh? Bueno. O sea, junto al boss y la música en ese momento. Bueno, ya podemos pasar a ese aspecto, porque a nivel jugable no hay más que decir que, o sea, que nosotros digamos, porque ya está todo dicho. Aparte, es un juego muy, muy reciente. Si hay cosas que el jugador debe descubrir por sí mismo, si queréis, pasamos al aspecto gráfico. A ver, gráficamente es un juego discreto, no destaca nada especial. Quizá los personajes y ya está. A ver, yo estaba jugando y decía yo, joder, estoy en un. Una Play 3. A ver, yo lo jugué. No le habría visto mucho dificultad. Lo jugué en PS4, Gaspar lo jugó en PC y la verdad es que dudo bastante que haya diferencias grandes entre ambos. Es un juego bastante discreto, ¿eh? O sea, es más, me sorprende lo que pide en PC, teniendo en cuenta lo que mueve el juego. Sí, no es tampoco. A ver, es cierto, va fluido y tiene algún efectillo de luz, pero. La versión de One es la peor. Hombre. Porque no existe. Hay rumores. A lo mejor. Y la futura de Switch, ¿no? A lo mejor. Yo igual, supongo que. Desde el estudio de que creó el juego, igual tienen interés, pero a lo mejor Square Enix dice que no. Pero no, bueno, porque ahora mismo no creen verle salida en One. A ver, iba a decir. No, pero a ver, no, yo es que, a ver, estas noticias las cojo con pinzas. No era la idea de que si el juego vendía mucho, y ha vendido mucho, más de lo que se pensaba. Sí, y seguimos esperando que anuncien. A ver, yo iba a decir, bueno, pero gráficamente, es que viendo los Drakengard, viendo Nier, viendo el Studio Case, yo tampoco me esperaba. O sea, no, aparte es un juego que todo, o sea, el mundo sabía cómo iba a ser desde las primeras capturas. No es algo que pretendía Nier Automata ser un juego puntero aparte, a nivel gráfico. Ha mejorado, porque Nier tiene cosas que parece de Play 2. Sí, un juego y este, bueno, perfecto. Es un juego que dices tú. Este pues una Play 3 un probablemente lo mueve. Es un juego muy resultón. Y tiene cosas chulas y tal, pero bueno, lo que decíamos antes. Los escenarios, la ciudad, por ejemplo, es bastante feucha. O sea, los enemigos tampoco son muy llamativos. Bueno, yo de los enemigos creo que tengo que decir está algo bien, diferente. Los diseños de los personajes sí están bien sí, hechos. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que en lo artístico sí que es un buen juego. Tanto escenarios como personajes como enemigos. A ver, es un mundo devastado. No puedes encontrar una ciudad en ruinas. ¿Qué le vas a sacar en claro a una ciudad en ruinas a nivel artístico, Gaspar? Yo creo que ahí cumple bastante. Y es cierto que no todos los escenarios están al mismo nivel, hay unos más osos que otros, pero yo creo que el nivel general, artísticamente yo lo veo un juego bastante bien aprovechado. Los enemigos al principio chocan bastante, qué cosa más fea, qué anticarismático, pero yo creo que están hechos así adrede. Y al final, cuando llevas jugando bastante tiempo, te das cuenta de que incluso son perfectos para el sistema de combate que tiene el juego. Por tanto, no creo que sea un tema aleatorio que hayan hecho unos enemigos robotejos así, cabezones y tal. De hecho, cuando te hagas el juego, pues incluso aprecias el estilo de los enemigos. Y te das cuenta que tu percepción sobre unos enemigos anticarismáticos resulta que son enemigos bastante carismáticos. Los enemigos sería, si tuviéramos que hablar de sus defectos, sería el menor de sus males. Sí, sí. Ah, o sea, y otra cosa son los enemigos finales, esos tochérrimos, los de tamaño colosal. Yo creo que ahí es el juego donde realmente es espectacular, contra estos enemigos gigantes. Sí, bueno, y después hay, no sé, hay un contraste a veces en el juego entre zonas brutal, porque hay zonas, por ejemplo, empiezas en la ciudad, luego vas, creo que era el desierto, el parque, bueno. Hay zonas que están a un nivel, pero muy por encima del resto del juego. Suelen ser zonas, Gaspar, generalmente más pequeñas. Sí, que por banda sonora, por el boss final y por lo que te piden, incluso lo que te cuentan, están muy por encima del resto de los juegos. Por cierto, y es un poco chocante. Hay una cosa que a Jorge le va a gustar, porque él lo compara todo con Dark Souls. De hecho, la primera misión, digamos el tutorial o el punto de comienzo del juego, nos hace un Dark Souls. Yo cuando probé la demo por primera vez, te lo dejan jugar prácticamente todo, por no decir todo, y lo pasé sin ningún problema. Pero cuando compré el juego y me puse a jugarlo, pues por lo que fuera me mataron. No te deja seguir donde te mataron. Ah, tienes no. que hacerte el tutorial todo. Y son, no sé, 40 minutos, una hora más o menos. O sea, no hay punto de guardado ninguno automático en, o sea, sufre. Eso me parece demasiado. No, pues a mí me pareció un detalle cojonudo. Pues mira... está bien, es algo que realmente Yo no me esperaba, sinceramente, que me hicieran un Dark Souls ahí. Morir y tener que volver a repetir toda la zona. A mí, me hizo gracia. Aparte, no es especialmente difícil. Si mueres es más bien por un despiste. Oscar, ¿sabes la anécdota de que al parecer en Steam hubo mucha gente que se quejó en los foros porque no eran capaces de superar esa zona y tenía que repetirla una y otra vez? No me jodas. Es verdad eso, ¿eh? A ver, pues, a ver, no es excesivamente... Tío, pues que no es difícil, dedos. Vamos. Ya no, no es difícil. Eso te demuestra el nivel de cierta gente. No hablo en general, ¿eh? En aparte, general. El juego se puede poner en fácil, a una mala, joder. Y el tema es que... Bueno, seguramente lo hicieron así. Las pociones son automáticas. Es decir, te puedes pillar en un momento que te mueras. Tutorial, sí. Son automáticas. Te dan mogollón de pociones, ¿eh? O sea, morir tiene que darte muchas hostias para llegar ahí. Hay gente que pasa eso, ¿eh? Hombre, es un juego en el que prima bastante esquivar y después golpear. No ir a saco siempre. Pero vamos, me parece bastante sorprendente que la gente se queje de la dificultad del tutorial. En fin, bueno, a nivel de banda sonora, ya vais escuchándola todo el análisis, incluso de antes. No, el tema principal que puse era del primer nivel. El primero, vale. Pues a nivel sonoro a mí me parece sublime. La banda sonora, desde luego, no pasa desapercibida. Es uno de los elementos claves de Nier Automata. Y en los momentos álgidos del juego, pues es donde muestra su mayor esplendor. A mí realmente me parece, de lo que llevo escuchado hasta ahora, una de las mejores bandas sonoras del año. Además es bastante variada y tiene, como siempre debe tener una banda sonora, estos temas que al principio no te entusiasman y después te enganchas a ellos. Gaspar, el del poblado, es en... la canción de Pascal, el poblado este, joder, el bosque. Todas las canciones valen la pena. Al principio, esto chirría demasiado, pero en el fondo después te encanta y se te queda grabada en la cabeza. Iba a decir, yo estoy contigo. A mí hay un tema que al principio me pasaba mogollón, uno cuando de bueno, tienes que... Joder, es que es un spoiler, si lo hablo, o sea, no lo puedo comentar ahora, ¿no? Pero bueno. Tienes que salvar a unos robots que están enfrentando, o sea... Bueno, o sea, me pareció... espectacular, y lo que dices tú, quizá me parece hasta ahora de las mejores bandas sonoras que he escuchado, ¿no? Y mencionando tú el Nier 1, voy a aprovechar a todos los que hayan jugado este juego y les hayan honrado la banda sonora, o sea, les aconsejo escuchar la Nier, es aún mejor. Bueno, decir que el director el compositor es el mismo, el compositor principal de Nier Automata es el mismo que de Nier. Bueno, no hay mucho más que decir. Yo creo que Nier Automata se presenta como uno de los juegos más importantes del año y uno de los más... Yo creo que cuando acabe la generación lo vamos a valorar como uno de los juegos más originales de esta presente generación. Un juego que incluso no se acaba hasta que el... Bueno, esto ya es un sello de Platinum. Los créditos finales jugables de los juegos de Platinum. Y yo creo que de los tres que he jugado, Vanquish... no me acuerdo ahora el otro y... Y Nier Automata, Bayonetta 2 y Nier Automata, a mí los que más me han gustado son los de Nier Automata. Y yo creo que es un juego que se recordará más allá de esta generación. Por tanto, ahí queda el análisis. Pues muy bien, hasta aquí análisis. Continuamos. We'll be right back. Bueno, hemos puesto la música de que hemos aprendido hoy porque lo cierto es que se nos ha hecho un poco tarde. Hemos estado bastante rato y me parece con las noticias, ¿no? Ya, me habéis hecho hablar muy rápido. Entonces, hemos decidido que vamos a posponer un poquito el debate este a la semana que viene. La semana que viene retomamos esas cuestiones de actualidad. Pero bueno, en todo caso, como ya hemos alargado un poco las noticias, sí que es cierto que hemos tocado ya algunos palos que nos interesaba tocar en este debate. Así que esperamos en todo caso que hayáis tenido una especie de aperitivo de debate que vamos a hacer hoy, que lo haremos el viernes de la semana que viene. Así que sin más, David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues ya he aprendido que la comida japonesa mola, me gusta el picante y estoy sufriendo ahora mismo con placer. Y que también es un placer estar aquí de vuelta y se acercan programas interesantes con juegos de la hostia. Señor Gaspar. Ya nunca has hecho de menos. Joder, Gaspar, tío. Eres maldad pura, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Vosotros a mí sí, pero yo a vosotros no. Sí. Y nada, que sepáis, bueno, he disfrutado de hacer el programa, como siempre. No le he troleado demasiado a la a Oscarín, que no me pensaba que ibas a ser más guerrero, sí. Y nada, buenas noches, gente. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que mi regalo es el más chachi, que la comida japonesa mola hasta el envoltorio y nada más. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que había ganas de volver, porque, bueno, en Japón se estaba muy bien, pero donde se está mejor siempre es en casa. Y bueno, y que tenéis que entrar en la web superretromaker.com y seguirnos porque este juego tiene una pinta acojonante. Acojonante. Óscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Vamos a ver. Sonorón84 dice: dejo mi que he aprendido por aquí, que me voy a Piltra. He aprendido que le tendré que dar una oportunidad a este Nier, ya sea en PS4 o en PC, aunque dicen que el port es bastante malo. También he aprendido que Óscar se ha llevado el mejor regalito de Japón, ¿veis? Ya no lo digo yo solo. Yo pagué bastante por ese Chrono Trigger en Retro Barcelona. Y por último he aprendido que Mario Odyssey es el GOTY del año, The King is Back. Brutal Vomit, hoy he aprendido que David desperdiciará 5 minutos probando el Metal Gear Survive. Y que tiene obsesión por la mierda y que cuando Gaspar le da una hostia se ríe, así que atizadle más seguido para que sea feliz. PHF Cerami, yo he aprendido que el artículo 150, es lo de antes, consiste en mandar a Gaspar a Cataluña para trolear tanto que renuncien a lo que sea con tal de que se lo lleven de allí y que ya están otra vez solucionados los viernes. Con Gaspar pierden el gusto por independizarse. Madre mía. Bueno, dice Aval S2000, bueno, voy dejando mi que he aprendido hoy, que se me cierran los ojos. Esperaba alguna cosa más, algo que me contestaseis del programa pasado, pero bueno. Ah, sí, bueno, ya sé lo que es. Hay una respuesta muy clara y concisa. Víctor se olvidó, ya está. En cuanto hoy, mea culpa, me olvidé. Había que traer muchas cosas y no tenía la cabeza en todos lados, ¿no? Tranquilo, la semana que viene sin falta. Efectivamente. Estará la sorpresa esa en el programa. Dice... En cuanto a Nier Automata, tengo que terminar las campañas, la campaña y media que me falta. Dice, por cierto, tengo una sorpresa para Oscar, que es que estoy apuntando los retroanálisis. Ya tengo unos cuantos apuntados hasta la semana que viene. Madre mía. Pues esto, sinceramente, hace unos tiempo pensé en hacerlo, pero un trabajo terrible. Y la verdad es que me viene de hacerlo. Que coste que me robó la sección hace mucho tiempo. Le has solucionado la vida. Clarísimamente. Me robó la sección. Tú la abandonaste, que es diferente. ¡Me la babó! Asuma tu realidad. Dio un golpe de estado. Oye, Gaspar, ¿tú te acuerdas de una pequeña sección que había de las curiosidades? Sí, pero suda de hacerlo como todo. Ya algún día escribiremos un libro contando todas las cosas que nos hace Gaspar cada semana. Yo recuerdo esa sección, la recuerdo. Sí. Yo no. Pero duró dos programas. Qué exagerado. Anda que no duró tiempo. Bueno, duró un poco más. Y es más, hasta que Gaspar... Es más, era mejor que tú. Duró más que gente juega a Lawbreaker, ¿vale? La gente escuchaba tu retro porque quería escuchar mis curiosidades. Pues deberías volver a ellas. Deberías volver a ellas. Bueno, muchas gracias a Valese2000 porque la verdad es que es una cosa bien cundiente. Lisbe dice: hoy he aprendido que Oscar me ha convencido y que tengo que volver a Nier más pronto que tarde. También que soy Lela y he vuelto a caer con Assassin's Creed, a ver si alguno de estos años aprendo. Y por último, que mañana voy a la Madrid Gaming Experience dispuesta a gastarme los dineros en cosillas retro. Genial programa, como es habitual. Nos vemos la semana que viene. Voy a ver si hay alguno más. Sí. Denis Lazul, yo he aprendido que a Gaspar Le gusta el licor de crema catalana. Y deja una foto. Esto. Ah, vale, vale. Tenéis que ver la imagen. El licor 155, sí, sí. Lo vi en la tele. El licor en el, la foto y, en el foro. Y te dejará tocado. ¿Sabéis cuál es el disfraz que lo está petando estos días por el tema de Halloween, ¿no? El de Puigdemont, no es coño. Es verdad. Ya ves. Hasta aquí el foro por ahora. Bueno, yo con el chat tengo problemas. Tengo problemas con el dispositivo. No se me conecta a internet. Y me temo que no puedo leer los mensajes que estáis poniendo. Así que sintiéndolo mucho, pues no voy a poder. Bueno, vamos entonces a terminar. Ya he aprendido que es maravilloso estar otra vez aquí en España, que la comida japonesa está muy bien, pero que yo me quedo con la comida española, echaba de menos comer las cosillas de aquí, ¿no? Y también me gustaría dar las gracias a David Boscar, ¿no? Por estos obsequios culinarios japoneses, estos snacks de sabores, algunos deliciosos, otros tróspidos, las cosas como son. Y que no nos lo hemos podido acabar ahora, pero esto me parece que va a ser la comidilla durante unos días, ¿eh? No, esto ahora cuando acabe el programa. Ahora cuando acabe el programa ya desaparece mayoría. Oye, vosotros. O me llevo algunos. Sois voraces, joder, sois voraces. Esto se queda aquí. No, esto yo ya quiero probar este grande que está aquí. Luego. Nada más, estamos encantados de volver. Nos vemos la semana que viene aquí en el Complejo de Anda. Que tengáis una feliz semana. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, un besito.